5 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña mi coanfitrión Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal tu semana? Pues bastante aterradona, ¿eh? Eso de tener trabajo en la vida real no es bueno para dedicarse a algún hobby, y menos si uno le quiere quedar tanto tiempo como quisiéramos aquí en Comic Verso, pero bien, no me puedo quejar. ¿Qué tal la tuya? Bastante bien. El domingo pasado fui a la celebración de los 75 años de Superman. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Así que tuve un pequeño evento comiquero más familiar al cual asistir, y me entretuve bastante. ¿Qué te parece, Alberto, si pasamos a las noticias? Porque tenemos bastantes cosas que comentar respecto de Man of Steel. Sí, bastante, ¿no? El tema de la semana tan es así que les recordamos que tenemos un episodio especial de este podcast que pueden encontrar en nuestra página, y es un especial dedicado completamente a Superman y a Man of Steel, mismo que pueden descargar por solo $1. Sí, de hecho me escribieron en Facebook, Alberto. ¿Ah, sí? Sí, me dijeron, si van a vender un episodio del podcast que no sea de Man of Steel, ya sabemos que apesta. Ok. Pero ya era sobre hechos consumados, así que, bueno, les queremos aclarar que no es solamente de la película que hablamos. El especial tiene una duración bastante larga, así que por ese dólar van a recibir bastante contenido. Son alrededor de 3 horas de podcast, de las cuales solamente una fracción, de alrededor de un tercio, está dedicado exclusivamente a Man of Steel. También hablamos de las películas de Richard Donner y de Lester, y de varios cómics de Superman que nos gustaron, y tenemos una extensa sección de recomendaciones bastante buena, creemos nosotros, de historias del personaje que a nosotros nos gustan y que esperamos que les gusten a ustedes también. Sí, así es, no es nada más la película. De hecho, la película, como mencionas, es a lo más una tercera parte de lo que grabamos, y aún si les queda la idea de que detestamos la película, que no sé si detestar sea el término correcto, dejémoslo en que, no nos gustó, no exageremos. Nada, Sofía. ¿Quieres que lo compren o no? No, realmente, básicamente el problema es que le encontramos demasiados problemas como para ser buena, pero no llegó al grado de testarla, tampoco era para tanto. Pero el podcast contiene muchísimo más que solo la película, sobre todo las recomendaciones de cómics, para que vean que no se trata de que no nos guste el personaje, porque creemos que sí se pueden hacer cosas con él. Así es de que les recomendamos que si pueden, vayan, inviertan un dólar en nuestro trabajo y le echen una escuchada. Pero pues pasando a las noticias, pues empezamos con una noticia triste, ¿no? Y además, una vez que lo escuchen, por favor díganos qué les pareció esto. Estoy seguro que a algunos de ustedes les va a parecer una desgracia que estemos cobrando por el podcast, pero recuerden que es solamente el especial. De todas maneras, vamos a comentar la película dentro del podcast, y nos dicen qué les pareció el especial, si les gustaría que lo repitiéramos a futuro. Probablemente nos van a decir que sin cobrar, pero qué les pareció el formato, y si les parece que es un producto que les gustaría volver a invertir en algún momento. No lo vamos a estar haciendo toda la semana, obviamente, porque hay que dormir en algún momento, pero nos gustaría saber bastante su opinión. Si hay algún momento en que se han reservado la posibilidad de opinar del podcast, queremos que nos opinen específicamente de esto en cuanto a formato, comercialización, todo lo que se les ocurra, para que podamos mejorar productos futuros. Ahora sí. Ok, pues pasando a noticias, empezamos con una nota triste, ¿no? No sé si tú escuchaste, pero el pasado 19 de junio falleció Kim Thompson, uno de los coeditores de Fantagraphics, responsable de la publicación del Comics Journal al lado de Gary Groth, y pues es una pérdida sensible para la industria por mucho lo que representó alrededor, sobre todo las editoriales independientes. Sí, me enteré. La verdad es que no tengo un conocimiento a fondo de lo que era Kim Thompson como, o de lo que representa para la industria. Sabía de su nombre, sabía de la colaboración. Obviamente él se opaca un poco al lado de Gary Groth, que bastante más notorio por cosas que tal vez no sean las mejores en ciertas ocasiones, pero sí sabía de él, y sobre todo me fui interesando en lo que él representaba para la industria en años recientes, a medida que uno va expandiendo los horizontes comiqueros más allá de DC y Marvel. Sí, bueno, yo también no te puedo decir que es un experto en su trabajo. Era parte del coeditor, un colaborador bastante regular en The Comics Journal. Antes de esto, él había colaborado en otra revista llamada Amazing Heroes, que era una revista publicada por Fantagraphics dedicada a los cómics, publicada sobre todo la primera mitad de los 80. No estoy seguro en qué año se hizo publicación, se fue por el 86-87. Sí, aproximadamente. Afortunadamente, he leído muchos números de esta revista gracias a a un amigo que vivió varios años en los Estados Unidos y tenía bastantes ejemplares, a una revista Una que revista en la que, por realmente... ejemplo, escribía Mark Waid. De ser editor del Amazing Heroes, pasó a ser editor de DC y de ahí a ser escritor de DC. Así es, ¿no? Y aparte es curioso, porque cuando tomas una revista tan vieja y de repente empiezas a leerla, te topas con sorpresas como encontrarte en las páginas de correo con cartas y colaboraciones de muchos profesionales futuros, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que algunos artistas mandaban dibujos de cosas que hacían, y entre ellos recuerdo haber visto una ilustración de Dave Johnson, que firmaba como Dave Johnson y su Mac, de un batiplano, y un dibujo de Death hecho por Chris Bacalo. Esto antes de que cualquiera de los dos fuera profesional en el medio. Entonces es curioso, ¿no? Puede echarle un vistazo al paso de estas revistas, darse cuenta de que muchos profesionales empezaron como fans. Bueno, volviendo con Kim Thompson, él ya como editor en Fantagraphics también fue responsable de muchas de las series independientes más reconocidas de esta casa editorial, ¿no? Entre otras cosas, era el editor, por ejemplo, de Hate, de Peter Back, o de Lakman Novelty Library, de Chris Ware, que a la fecha sigue siendo uno de los cómics más respetados en el medio independiente. También fue responsable de editar el paso de Usagi Yojimbo, la popular serie Stan Sakai, cuando pasó por Fantagraphics, así como de Castle Waiting, una serie de fantasía de Linda Medley, bastante recomendable, o de novelas gráficas como Palestine, de Joe Sacco. También otra cosa importante en cuanto a las aportaciones de Thompson a la industria, él es responsable de la gran cantidad de material europeo que Fantagraphics ha publicado a lo largo de los años. Él no solo se encargaba de conseguir los contactos y llevar mucho material europeo a América, sino que también se encargaba de traducirlo, ¿no? Thompson nació originalmente en Dinamarca, a pesar de que vivió la mayor parte de su vida en los Estados Unidos. Entonces, con el danés como lengua natal, él estaba familiarizado con algunas de las lenguas de estos países del norte de Europa, por ejemplo, como son el sueco o el noruego, y él se encargó de hacer las traducciones de mucho material publicado originalmente en danés, en francés, en holandés, en alemán, o incluso en español. Entonces, sí, es una persona que ayudó mucho a que hubiera una diversidad constante en el medio comiquero. La presencia del material europeo en América fue impulsada fuertemente por su trabajo, y pues sin duda es una pérdida sensible para la industria. Sí, y su contribución, bueno, como tú dices, es bastante sensible a un largo listado de gente que se despidió de él públicamente, imagino que en forma privada también, pero que aparecieron los comentarios en Twitter con, qué sé yo, Neil Gaiman, por ejemplo, dando un saludo a una persona que, más que nada, todo el mundo remarcó, amaba los cómics y realizó una contribución importante al medio en la difusión de cómics que no eran tan conocidos y en la contribución al estudio de la historia de los de la industria también. Así que un sensible fallecimiento, en este caso lamentablemente debido a un cáncer al pulmón que lo afectaba hace bastante tiempo, y él tenía 56 años solamente, así que es bastante joven dentro de todo, y una sensible pérdida para la industria o para el negocio de los cómics en general. Así es, descanse en paz, ¿no? Pasando a otra noticia, pues vamos a cambiar un poquito el tono, ¿no? Siempre hablamos de la gran cantidad de cancelaciones de DC, entonces vamos a ver qué hay ahora en la acera de enfrente, ¿no? Sí, generalmente Marvel no hace tantas bolas por las cancelaciones porque no se notan tanto como DC por un motivo bastante sencillo: al no haber hecho la publicidad de que son 52 series mensuales, uno no está sacando la cuenta de cuántas series está publicando al mes. Pero estuve revisando los listados de series que desaparecieron a propósito de que aparecieron las solicitudes para el mes de septiembre, y hubo varias series que extrañé, principalmente las series de Jeff Parker, y me di cuenta que habían cancelado Ratchet Hulk, los Dark Avengers, que era la otra serie de Parker. También cancelaron Journey to Mystery, que había pasado a ser protagonizada por Sif y escrita por Kathryn Immonen. También la cancelaron. Dentro del universo mutante cancelaron los Extreme X-Men, que creo que estaba escribiendo Greg Pak. La serie X-Factor, que ya habíamos mencionado, y la serie de Gambit, que termina con su número 17 en septiembre, duró aproximadamente un año, me parece, tal vez un poco más con esto de las dobles publicaciones que realiza Marvel. A veces no es muy confiable la cantidad de números que aparecen en cuanto al tiempo que dura la serie. Otra serie que cancelaron es Morbius, que es una serie un tanto curiosa, porque cuando la anunciaron, la anunciaron originalmente como una miniserie de 6 partes, luego pasó a ser una serie regular, y finalmente terminó siendo una maxiserie de 9 partes, algo por el estilo. No sé si será buena o mala, pero la verdad es que era bastante curioso que un personaje como Morbius recibiese una serie regular para llenar. es difícil que la venda, sobre todo si es un escritor que no es malo, pero no es tan conocido. Sí, bueno, en el caso de Morbius había que recordar que ya antes había tenido una serie regular, pero justo cuando se han puesto de moda los cómics oscuros, ¿no? Por allá de mediados de los 90, cuando aparecieron los Midnight Suns en Marvel, y con algunos artistas de cierto renombre, la serie pues tampoco había sido un éxito comercial. Entonces sí llamaba la atención este nuevo intento, que de hecho fue lanzado a partir de un spin-off de las páginas de Spider-Man, lo cual también resultó un tanto curioso, pero sí, no se veía como que fuera a durar mucho, y efectivamente no alcanzó el año. Pero sí, sí llama la atención que de repente se dieran esas cancelaciones, pero como dices, la diferencia con Marvel es como no hacen tanto alboroto por tener una cantidad constante de títulos en el mercado, realmente no se le prestó demasiada atención, sobre todo que no hicieron tampoco los anuncios de que había cancelaciones, ¿no? Generalmente anuncian las series nuevas, pero no las que cesan publicación, y seguramente pues hicieron algunos acomodos con los equipos creativos. Sí, bueno, eso viene a ser cancelaciones, son bastantes, son 7, 8 series. 8 series. 8 series que ha cancelado Marvel. Entre ellas también está Winter Soldier, que ese es un caso curioso porque cuando Andrew Baker dejó Marvel, que lo comentamos hace varios meses atrás, él pensaba que iba a cerrar Winter Soldier. La razón por la que él se fue es justamente por esa, porque Marvel le dijo que la serie ya no estaba vendiendo lo suficiente, que le iba a cerrar. Entonces él dijo, ok, cierro mi etapa en Winter Soldier y me voy. Y sobre la misma le avisan que no, que la serie estaba vendiendo mejor de lo que ellos esperaban, que iba a durar más allá de lo que ellos pensaban. Es decir, Marvel, por ejemplo, planifica estas series regulares y piensa, ok, debutó con 50.000 copias, esto va a durar 12 meses, 13 meses, 15 meses, etcétera. Tienen una idea clara de cuánto aguanta el mercado para un debut X. A menos que haya un repunte, ese es el rango de creciente que ellos lo tienen absolutamente anticipado. Y en este caso se equivocaron y la serie no estaba vendiendo tan mal, entonces decidieron seguirla publicando más allá de la estadía de Brubaker y contrataron a Jason Latour, que es conocido principalmente por ser dibujante, pero también escribe cómics. Y el dibujante no recuerdo quién es, Alberto, no sé si tú sabes. No, tiene varios meses que no leo la serie, no estoy seguro quién empezó con ella. Nick Klein me parece que era el dibujante. Y lamentablemente esa aventura va a durar solamente 5 números, a partir del 15 hasta el 19, que se va a publicar el próximo mes de junio, que va a ser el último de la serie del Winter Soldier de Bucky Barnes. El caso más curioso de esta canción tal vez sería el de X-Factor, ¿no? Que en su momento lo comentamos a raíz de los planes de salud de Peter David. Peter David decidió que se cortara la serie y el número 262 para septiembre sería el último de la misma, pero este es un caso donde no se trata de una cuestión de ventas, sino de una decisión del escritor responsable. Sí, así que, bueno, en todos lados se cuece nada más, pero de todas maneras Marvel está publicando series bastante interesantes, así que hay que ver. A mí lo que me preocupa en términos relativos es Parker. Creo que es un muy buen escritor y me gustaría verlo en una serie de mayor perfil. Creo que tiene el potencial de destacarse tanto como Rick Remender si le dan la serie correcta. Sí, a mí también es un estilo que me agrada bastante y aparentemente no ha pasado de esa etapa donde están inseguros de darle un proyecto de alto perfil, ¿no? Ojalá que en los próximos meses, una vez que pasen los eventos que vienen planeados para verano y otoño, en el reacomodo que suele darse después, ojalá y encuentre acomodo en alguna serie de mayor perfil que le permita exponer su talento, porque sí me parece que es uno de los escritores más capaces con que cuenta la editorial. Sí, para Rick Remender el caso fue con Uncanny X-Force. Hay que ver cuándo llega esa serie para Jeff Parker. Ok, pasando a otras noticias, vamos a ir bastante rápido por los lanzamientos de DC para no caer en nuestra habitual comentario extenso de esa editorial. Tenemos dos lanzamientos anunciados hasta el momento, que son una nueva serie de Superman Wonder Woman, escrita por Charles Soule y dibujada por Tony Daniel. Este es el proyecto por el cual dejó Tony Daniel Action Comics, aunque de acuerdo a lo que aclaró él, es algo que ya estaba planificado hace tiempo. Y la otra serie es Justice League 3000, que es por el mismo equipo creativo que en 1987 nos trajo a la Justice League International, que son Kit Giffen, J.M. DeMatteis y Kevin Maguire. Nunca sé cómo pronunciar a DeMatteis, así que eso siempre me deja con el embrague abajo. Hay que ver una vez que se lancen qué tal son estas series. Obviamente la que me interesa más a mí aquí es Justice League 3000 o Justice League 3000, porque es un equipo creativo al que he seguido por muchísimo tiempo y siempre han sido entretenidos de leer. Sí, sobre todo que partiendo del hecho de que es una serie que toma lugar en el año 3000, quiere decir que no estaría restringida por las cuestiones de continuidad en el universo DC, lo cual siempre se agradece. Y el tener la oportunidad de un equipo del que sabemos de su probada capacidad, pues siempre resulta atractivo, ¿no? Entonces, por lo menos valdrá la pena echarle un ojo para ver qué es lo que tienen planeado. Sí, hay que ver si este es en definitiva el reemplazo que tiene pensado DC para la Legión de Superhéroes. Espero que no, espero que sea un complemento y que la Legión vuelva bajo su concepto tradicional en algún momento. Pero bueno, por lo menos tenemos una serie con estos escritores y dibujantes, así que debiera estar bastante bien. Ok, sigamos, Alberto. Ahora vamos a tener que detenernos un poquito más en DC, ¿no? Sí, bueno, no estamos tratando de hacer el propósito de no dedicar tanto tiempo a las críticas, pero hubo un anuncio por ahí un tanto extraño. Seguramente ya han escuchado por ahí acerca de lo que sea la situación de su segundo aniversario del lanzamiento de los nuevos 52 para este próximo septiembre, donde todos los títulos serán reemplazados por villanos. Básicamente los villanos de cada uno de los héroes se harán cargo de las series durante al menos un mes. Se rumora que habría algunos villanos que se podrían quedar como los titulares de cada una de estas series una vez pasado este mes de los villanos, este evento que se les ocurrió en esta ocasión. Y aun cuando no pensaba dedicar demasiado tiempo, pues por ahí se filtró un poquito de información que nos lleva a pensar que la idea de hacer estos eventos mediáticos, de repente sí es demasiado el interés que le ponen a que los medios masivos los volteen a ver, porque resulta ser que piensan perder dinero con la impresión de estos cómics. Sí, es una tontera, porque algo que tal vez mencionamos demasiado rápido la última vez es que todos los cómics que publica DC van a subir a $3.99. Si ustedes siguen su serie mensual y pagan $2.99, como es el caso por ejemplo de Flash, si piensan comprar los dos cómics que van a aparecer de Flash en ese mes, que son el de Flash Reverso y el del Gorilla Grodd, van a tener que pagar $3.99 por cada uno. Y no va a estar Flash como protagonista. Van a tener esa bonita portada holográfica 3D. Pero resulta que la compañía no va a ganar dinero con esto. Ustedes van a pagar $1 más por el cómic. Pero DC de todas maneras va a perder dinero con la revista, porque el costo de impresión de estas portadas es tan alto que van a tener que absorber la pérdida. Y a pesar de lo que cobran, a pesar del alza, no van a lograr recuperar este dinero. Lo cual es una situación en la que pierde la empresa y pierde el lector. Es una tontera, no hay otra forma de decirlo. Sí, el lector va a pagar más por tener su cómic, la editorial va a vender cómics, pero no va a ganar dinero con ellos. Entonces, insisto, tal parecía ser que la única razón para hacerlo es tener cobertura de otros medios, a ver cuántas revistas y periódicos de circulación nacional les dedican espacio para comentar sobre el mes que los villanos se apoderaron de DC Comics, porque es la única explicación posible, ¿no? Que ellos consideran que la presencia que les va a dar masivamente hablando compensa el hecho de perder dinero, pese a estar vendiendo el cómic más caro. Sí, y el evento lo van a recopilar. Si a ustedes solamente les interesan los cómics y están pensando en comprarlos todos, no sé por qué, pero si ese es el caso, DC va a editar un ómnibus del mes de los villanos, que pueden encargar ya, va a aparecer en el mes de diciembre. Y no sé, parece un contrasentido, la verdad, publicar de esa manera. No sé, Alberto, si hay algo que te gustaría comentar al respecto. No, o sea, básicamente creo que la idea de los ómnibus es un formato que es bastante práctico cuando quieres leer mucho material de una misma serie, o historias completas, o los periodos de algún cierto equipo creativo en algún título. Entonces esto de lanzar un ómnibus con un montón de números unitarios me parece un poquito tonto y no es más que una muestra más de las decisiones extrañas que toman, ¿no? Pero sí, no lo sé, no me imagino a algún fan de DC Comics que esté leyendo, no sé, 3, 4, 5, 6 series regulares y decida que mejor se va a comprar un tomo que traiga las 50 y tantas series con este número de una sola vez en unos casos, y que en otros casos podría ser el punto de partida de series nuevas, ¿no? Bajo esta promesa amenaza de que habrá villanos que se queden como titulares de la serie. Sí, el tomo va a tener un costo de $150 y en Amazon está disponible actualmente a un valor de $100. Esto lo encargan, pero va a aparecer en diciembre, como les dije. Están sacando una cuenta rápida. Si suponemos que van a publicar 52 revistas en el mes de septiembre, no tengo claro cuántos son los números que van a aparecer, no, no, no lo investigué, pero si son 52 a $4 cada uno, lo que pagarían ustedes por comprar esos cómics a precio de portada son $207,48 versus los $150 del tomo recopilatorio que incluye todo. Obviamente no van a tener excepto las portadas 3D. Excepto las portadas 3D, que son lo más importante, obviamente. Y menos el descuento del 35%, etcétera. De todas maneras, si quieren comprarlo todo, les sale más barato el Omnium. No sé quién estaría dentro de ese caso, pero es algo que DC ya hizo. Es como una actitud autocongratulatoria del hecho de que cuando lanzaron los nuevos 52 sacaron un omnibus con los 52 números 1, al año siguiente sacaron un omnibus con todos los números 0, ahora van a sacar con los números de los villanos. Y según hablan ellos, la idea es que esto esté disponible para fin de año, de manera que sea un tomo que puedan regalarle a alguien, a sus némesis, a sus peores enemigos durante el mes de diciembre. Sí, no se me ocurre otra razón para querer tener esta clase de tomos, sobre todo si el punto de venta de este mes de los villanos son las portadas 3D, ¿no? O sea, ofrecer una colección que lo tenga todo, excepto las portadas, y me parece un poquito extraño. Deberían ser un poquito más consigo y decir que es el ómnibus del aniversario de los nuevos 52 y dejarse de cuentos alrededor de esto. Sí, yo no sé, creo que podríamos hablar de esto bastante rato, pero no creo que valga la pena, así que asuman el resto de la conversación. Creo que en general vamos a tratar de disminuir los comentarios de DC. Tengo un amigo que escucha DC, le da alergia, y nos ha dicho que ya no quiere escuchar el podcast porque hablamos mucho de DC, e incluso a nosotros nos ha llegado a cansar el tema de criticarlo, y si hay algo que nos gusta, que a mí me gusta hacer, es criticar a DC, entonces piensen en eso. Así que vamos a tratar de lo que sea noticias de DC que haya que comentar, lo vamos a hacer, pero lo menos posible para no arruinarle el desayuno a nadie, o la cena, o el almuerzo. Aunque había que aclarar que es en alguna de esas otras tontas y épicas tonterías que nos han caracterizado en el último par de años, les vamos a tirar con todo nuevamente, pero trataremos de mantener un mínimo o dejarlo solamente para casos que realmente lo justifiquen. Como el que viene a continuación. ¿Qué es? Mark Waid hizo una crítica bastante sentida respecto de Man of Steel, en la cual uno comparte varias cosas. Pero más allá de dedicarle el tiempo a eso, porque ya lo vamos a hacer más adelante, esto generó que le preguntaran a propósito de Birthright, de cuánto era lo que él recibía por haber escrito un cómic del cual se tomaban varias ideas para la película. Y Mark Waid aclaró que absolutamente nada. Esto ya es un punto bastante viejo que comentamos alguna vez. Dentro de las series animadas que hizo, de las películas directas a video que estrenó DC, adaptaron un cómic de la Liga de la Justicia que escribió Mark Waid, que se llama Torre de Babel, que publicaron como Justice League Doom, y del cual le hicieron un desaire a Mark Waid porque no incluyeron su nombre como punto de venta respecto del tomo. No lo invitaron al estreno de la película y no le pagaron nada por utilizar literalmente su idea y su historia como base para una película animada que se vendió, que el presupuesto de creación son varios millones de dólares, y eso a la vez recupera bastante dinero en venta. Entonces aquí Mark Waid aclaró que esto se debe a que terminó la era Paul Levitz. Sí, básicamente porque fue Paul Levitz quien instituyó la costumbre de que si se utilizaban conceptos surgidos en algún cómic, él trataba de que siempre hubiese una compensación económica a los creativos involucrados en dicho cómic, ¿no? Y esto aplicaba para series de televisión, películas, videojuegos, material de licencias, etcétera. Sí, hay un podcast en el cual Neil Adams es entrevistado por Johnson 3, y Neil Adams le cuenta que luego del estreno de Batman Begins, él recibió un cheque por $100,000 como compensación por el uso de Ra's al Ghul, personaje que co-creó junto a Denny O'Neill, y varios otros conceptos sacados de sus cómics, y es algo que una compensación que recibieron varios otros autores como Jeff Loeb, Chuck Dixon, etcétera. Todos aquellos que crearon trabajos de los cuales se extrajeron ideas que se utilizaron luego en la película, recibieron una compensación, y esa compensación era a título de una cortesía de DC, no era un derecho de los autores, no era algo que estuviese dentro de sus contratos, era Paul Levitz que era empático con el trabajo de los autores por el haber sido, y todavía hacerlo, escritor de cómics. Por lo tanto, él consideraba que era algo justo, y él con el departamento de ventas, los contadores, etcétera, determinaban cuánto dinero había que repartir entre los autores que habían tenido influencia en el material que se utilizaba para luego crear un proyecto de alto perfil como era una película de Batman, como Batman Begins. Y al irse por Leibniz de la presidencia, esta cortesía que él estableció por gentileza, se va, se pierde. Así que ya no forma más parte de las políticas de la editorial, lo cual me parece bastante triste. Bastante acorde a las prácticas del mercado de cine y de televisión en general, pero la verdad es que bastante injusto y bastante triste. Sí, vamos, es algo que ya no nos sorprende, ¿no? El hecho de que cada vez es más obvio que DC Comics es solamente un brazo más de una entidad corporativa y cada vez es más la actitud que toma de tal. Entonces sí es de llamar la atención que haya sido un cambio tan drástico y... Vamos, dentro de todo esto que comento de que es una actitud muy de corporación, habría que señalar que del otro lado, pese a que Marvel ahora es propiedad de Disney, los creativos siguen percibiendo una compensación cuando se utilizan conceptos suyos, ¿no? Hay un crédito en la película donde se hace una mención de creativos cuyo trabajo se utilizó y estos reciben una compensación económica. No sé si esta sea grande o pequeña, pero me parece que el solo hecho de que aparezcan sus nombres con algún agradecimiento especial ya es un principio de que se está trabajando de manera diferente, pese a que se trata de otra corporación multimedia gigantesca. Mira, tengo la idea de que hasta cierto punto solamente los que tienen algún grado de injerencia, sea como productores o como consultores, como es el caso de Bendis, que forma parte de un comité asesor de Marvel. Pero está el caso bastante reciente de Jim Starlin, que se quejó públicamente de que la empresa ni siquiera lo llamó para pedirle algún tipo de autorización o consulta respecto del uso de Thanos en la película de los Avengers. No lo invitó al estreno de la película ni le pagó compensación alguna. Hubo alguna amenaza de parte de Jim Starlin de demandar y hubo una serie que se anunció originalmente de Thanos que finalmente Marvel retrasó y terminó publicando hace poco como una serie llamada Thanos Rising, escrita por Jason Aaron con dibujos de Simone Bianchi. Sí, bueno, aquí también habría que aclarar que pues el uso de Thanos pues realmente no va más allá de un cameo, ¿no? Entonces tal vez sea un reclamo muy temprano de Starling, tal vez sería una vez que haga un uso más extensivo el personaje que tal vez se ameritaría el hecho de que se le invite o se le dé un lugar o un agradecimiento. Sobre todo que era una escena posterior a los créditos y que se suponía que la gente no conocía hasta que llegaba al cine, ¿no? Entonces hubiese sido un poquito extraño que invitaran. A ver qué pasa cuando se estrene Captain America de Winter Soldier, si efectivamente Drew Baker recibe algún tipo de compensación. Así es. Eso puede ser porque no es un título que él creó con un personaje que él creó y por las fotos que hemos visto del set, pues también lo que él hizo con el personaje de Bucky Barnes, pues es esencial para lo que está haciendo con la película. Entonces eso nos puede dar un termómetro más claro de por dónde va, pero me parece que por lo menos el hecho de que haya un reconocimiento, así como un agradecimiento especial a algunos de los creativos que trabajaron con conceptos, me parece que es por lo menos del punto de vista ético algo un poquito más correcto que simple y sencillamente ignorarlo, ¿no? Sí, lamentablemente es algo que pueden hacer, algo que están legalmente autorizados a hacer y nadie les puede decir nada al respecto. Marway en su artículo explica el tema de que todo esto se trata de trabajo que se llama en inglés work for hire, podría ser por encargo, que en términos legales norteamericanos significa que es por dirección de la empresa y por lo tanto la labor del escritor y dibujante es meramente la de un ejecutor. Y por eso no se les otorgan derechos respecto del material que se crea bajo ese esquema de contrato. Obviamente no es el caso, obviamente hay mucho de trabajo de los autores que las empresas logran multiplicar ese trabajo que ellos pagan originalmente a un valor bajo, ellos lo multiplican varias veces con las licencias, merchandising, estreno, etcétera. Hay mucho aprovechamiento de ese trabajo para generar mucho dinero y okay, son las reglas que existen y lamentablemente creo yo no son las mejores reglas, pero es como funcionan las cosas. Sí, y como decías, en la nota web explica, ¿no? Que existe una cuestión contractual, ¿no? En los casos de regalías, cuando se republica algún material, los casos de licencia sobre cosas que hayan creado y los que han recibido el reconocimiento como creadores, pero en el caso de cine, pues sí tendría que ser cosas demasiado extensas o muy claras o que de alguna otra forma hubiesen sido integradas a su contrato, que es algo que normalmente no se hace. Sí. Así es de que no hay una obligación legal de DC de dar ninguna compensación, es el mismo caso para para Marvel, entonces cualquier compensación que ellos decidan hacerle a alguno de los creativos de donde tomaron ideas, pues ya sería una decisión de la empresa a la que no están obligados de ninguna manera. Entonces, pues digo, vamos, aquí la diferencia a la que yo me refería es a que pues en Warner no parece haber habido siquiera agradecimientos a los creativos de los cómics, algo que en Marvel al menos aparece un agradecimiento especial y una lista de escritores y dibujantes, que me parece que pues ya desde el punto de vista ético pues es lo menos que se puede hacer, ¿no? Una especie de reconocimiento al trabajo, ya si este es compensado económicamente o no es un tema aparte y más complejo por la cuestión de los contratos, pero pues sí, no deja de llamar la atención, sobre todo porque hay algunos segmentos en la película que están claramente tomados de la versión de Mark Waid del origen del personaje. Con pero diálogo pues, y todo, o sea, realmente es vergonzoso, o sea, al punto de sacar frases completas, levantarlas de lo que escribió Mark Waid y ponerlas en un pastiche que es la película. Sí, más concretamente las escenas de los monólogos, ¿no? Los monólogos de los padres que fueron utilizados en los primeros trailers de la película, uno por Jor-El y otro por Jonathan Kent, están tomados casi verbatim del cómic, ¿no? Es palabra por palabra, uno de Mark Waid y uno de Geoff Johns. Aparentemente ninguno de los dos recibió ninguna compensación, pese, y aquí también habría que señalar también que esto es algo, la forma en que se trabaja en Hollywood, porque si alguno de los dos fuese un miembro activo del Writers Guild of America, podrían a través de Gal pedir una compensación económica basados en que se utilizaron líneas que ellos escribieron. Bueno, la verdad es que el caso que pone ahí Mark Waid de un caso en el que sí le estarían obligados a pagar es el de la adaptación que se hizo de Dark Knight Returns de Frank Miller, que se hizo en versión animada. Así que cabe suponer que tal vez Frank Miller no recibió nada por la gran cantidad de ideas de ese cómic que se tomaron para The Dark Knight Rises. No sé. Sí, es posible. Creo que los que alguna vez estén en la posición de trabajar para estas editoriales podrían tomar la decisión tal vez de no aceptar algunos trabajos que implican pasar por arriba de los derechos de otros colegas. Lamentablemente no sé, como en todos lados funciona, hay por uno que sale, hay dos que quieren entrar, entonces lamentablemente a veces se pasa por encima en formas en las cuales no. Sí, vamos, es. Yo recuerdo una frase por ahí que decía, es que es muy fácil tener una discusión de ética cuando no tienes hambre, ¿no? Exacto, sí. A fin de cuentas, todo mundo necesita vivir de algo, hay cuentas por pagar y gastos que uno necesita, y pues a veces uno quisiera ser moralmente lo más ético y no siempre es posible. Hay que comer. Exactamente. Sobre todo si es en IHOP. Pero pues bueno, ya que tocamos el tema de cine, de las compensaciones y demás, pues creo que había otra cuestión por ahí, justamente al otro lado del espectro de las versiones en otros medios de superhéroes, que al parecer era algo que ya tenía con mucho pendiente a muchos aficionados, y era el futuro de Iron Man dentro del universo cinematográfico de Marvel, debido a que Robert Downey había cumplido con sus obligaciones contractuales y aparentemente había un conflicto salarial respecto a la posibilidad de que regresara a futuro para seguir interpretando a Tony Stark. Esto salió humo blanco. Así es, salió humo blanco se metieron porque los finalmente de marihuana. No lo sé, ya sabemos que él está rehabilitado y trató de empezar su carrera, entonces probablemente no, además de que seguramente que estaba negociando era su agente y no él directamente, no sé si su agente tenga alguna de estas costumbres, pero el caso es que Robert Downey Jr. finalmente llegó a un acuerdo con Marvel Studios y por lo menos regresará para interpretar a Iron Man en Avengers 2 y Avengers 3, a estrenarse de manera provisoria, se espera que para 2015 y 2018. Sí. Así es de que a mí lo que me llamó la atención de esto fue que no hubo ninguna mención de un Iron Man 4, entonces él sí había que mantenerlo en suspenso, pero por lo menos sabemos que en Avengers seguirá habiendo un Iron Man, seguirá siendo Tony Stark, y este seguirá siendo interpretado por Robert Downey Jr., lo que también debe poner a descansar a los fans de Joss Whedon, quien hace un par de semanas había dicho: yo no hago Avengers 2 si no está Robert Downey Jr. Entonces no hay nada que temer. Robert Downey Jr. regresará. Joss Whedon va a hacer la película. Y pues a ver qué sale de esto. Y habrá que ver si hay planes para hacer algo con Iron Man por separado, aparte de esto, porque insisto, a mí me llama la atención que no se le menciona ninguna de las notas en que se anunció esta llegada a un acuerdo. Sí, es curioso, ¿cierto? Tener Avengers 2 y Avengers 3 hasta 2018 implica que si hay un Iron Man 4 no va a ser por lo menos hasta 2019, 2020 si Robert Downey Jr. no firma con ellos. Así porque es. sería ridículo tener a otro actor haciendo a Tony Stark en Iron Man 4 o en Invincible Iron Man, si quieren cambiarle el nombre a la serie, y tener a Robert Downey Jr. haciendo el personaje dentro de la franquicia de los Avengers. Sí, sería un poquito extraño, no tendría sentido, tomando en cuenta el cuidado que han tenido en cómo manejan la relación entre sus diferentes franquicias, pues no es de esperar que vayan a hacer algo así. Tal vez podrían tratar de concentrarse en, no sé, por ejemplo, el papel de James Rhodes como War Machine o Iron Patriot, como quiera que se vaya a llamar a futuro, pero sí sería algo inusual. Entonces, habrá que ver, perdón. War Machine Rocks. Sí, yo también considero que es mejor nombre que el de Iron Patriot, pero pues, en fin. Bueno, pero mira, ahí yo creo que Marvel tiene bastante interés en que Robert Downey Jr. pueda firmar por Iron Man 3. Tal vez logró convencerlo respecto de uno y todavía no han negociado el sueldo de la otra franquicia. Porque ya pensando en que Iron Man se está retirando de los cines, la película ya ha recaudado 1.207 millones de dólares en todo el mundo, 403 de los cuales son en Estados Unidos, lo cual supera la recaudación de Iron Man 2, que fueron 312, y de Iron Man 1, que fueron 318. A nivel de cifras totales, Iron Man 1 consiguió 585 millones, Iron Man 2, 623, Iron Man 3, 1.207, casi el doble que Iron Man 2, y más que la suma de las otras dos películas anteriores. Así que es muy probable que haya mucho interés de parte de Marvel de asegurar su participación en otra secuela más del personaje, y vamos a ver si lo consiguen. Sí, aquí yo me imagino que tal vez la solución sería, en lugar de estar pensando en salarios estratosféricos, pues tratar de poner un poquito de ciudad financiera para ambos lados, que sería el no poner un sueldo fijo, sino tal vez poner un sueldo base y después tener una serie de variables sujetos al desempeño en taquilla de las películas, ¿no? Pero pues esto ya es algo que tendrán tiempo. Eso tendrán que discutirlo los ejecutivos, pero eso fue lo que les dolió justamente de Avengers, el hecho de haber tenido que pagarle un cheque por 50 millones de dólares a Robert Downey Jr. Sí, pero a lo que me refiero es a tal vez no poner una cantidad fija, un porcentaje fijo, sino elaborar una tabla que permitiera que su sueldo fuese creciendo de acuerdo a los ingresos en taquilla, ¿no? No, tal vez terminara siendo un cheque del mismo tamaño, pero pues habría que considerar que no solo es un actor que resulta un imán de taquilla, sino que es alguien que en cuestión de relaciones públicas hace más trabajo por ellos que todo su departamento de marketing. Es verdad, en fin, hay que ver cómo la avaricia corporativa concilia esas dos ideas. Así es, pero pues en fin, creo que con eso acabamos con las noticias de la semana, ¿no? Sí, creo que sí, creo que con eso estamos cerrando. Hay alguna otra cosa que podríamos comentar, pero la verdad es que no es tan relevante. Y ya que tenemos un extenso comentario por delante de Man of Steel, creo que podríamos dirigirnos un poco hacia eso. ¿Ya viste algunas de las reseñas que aparecieron, Alberto? Sí, después de ver la película leí por ahí un par, y en términos generales creo que los medios están completamente divididos, ¿no? Tanto dentro de los medios estrictamente comiqueros como en el mainstream, ¿no? Está el caso de Rotten, los que tienen la razón y los que están equivocados. Básicamente, pero pero eso es una cuestión casi tan subjetiva como la gran mayoría de las reseñas, entonces dejaremos que se decían quién es quién. Pero sí hubo por ahí un par que me llamó la atención dentro del medio, por la gente de quien viene, ¿no? Hablamos hace unos minutos de Mark Wade y las preguntas que había sobre si él había sido compensado o no económicamente hablando, básicamente porque mucho de lo que todavía se considera como el origen vigente de Superman es gracias a lo que él hizo en la macroserie de Beat Right. Y entonces, pues resultaba interesante saber qué opinaba el de la película, y pues para fines prácticos no le gustó, ¿no? Es algo que habría que señalar. Sí, hay que ver. Que experimentó un momento fuera de su cuerpo en el cual él veía como Mark Wade le gritaba a la pantalla, pero no se reconocía a sí mismo como Mark Wade. Sí, hay que aclarar que antes de lanzarse a la crítica, donde realmente no deja muy bien para la película, da un comentario más corto donde dice que simplemente no era una película para él, que le gustaron algunas cosas. Hace un comentario por ahí que a mí me causó mucha gracia cuando lo vi la primera vez, porque dice, hay algunos momentos agradables, hay muchos que yo sé haber escrito, y hay por lo menos tres que yo escribí. Que es la cronofería, estas líneas que tomaron tal cual de sus cómics para incluirlos en la película, pero dice que es una película. Se lo toma bien, porque dice, lo que me agradó de eso es ver que hay contribuciones mías al personaje que tuvieron un efecto duradero. Sí, y esto es algo destacar, ¿no? Porque Wade es alguien que suele ser bastante rencoroso con sus rencillas, y dado sus recientes encuentros a topes con DC, pues uno esperaría que aprovechara esto para tirarles más fuerte, y es algo que no hace. Pero también comentarios que me llaman la atención, es algo que nosotros discutimos en nuestro especial. Recuerden, pueden comprarlo solamente $1 en comicverso.com. ¿Cómo que comicverso.com? Perdón. .org. donde lo tocamos un poquito más al fondo y parece que le dejó la misma sensación que a nosotros, ¿no? Puede ser lo que ustedes quieran, pero no es una película de superhéroes. La considera más una película de ciencia ficción, y lo que no le gustó es que la encontró muy fría. A eso podemos resumir lo que él dijo. También están las... Sí, principal de su crítica era... Superman no salva a nadie que no sea Lois Lane, y hay muchísima destrucción que él no trata de evitar en forma activa. Sí. Porque hay gente que ha contraargumentado que el Superman de esta película es un Superman novato, y yo contraargumentaría a ese contraargumento, que sería como el recontraargumento, que está bien ser novato y fallar, pero hay que intentarlo. O sea, está bien que Superman, por ser novato, no consiga salvar gente, sí, pero no que no lo intente. Yo tengo un argumento diferente ahí. Es un Superman novato. Bien, bajo ese mismo argumento, es un Superman inocente. Y ese Superman inocente me parece que tendría precisamente muchos intentos antes de darse cuenta que no puede salvar a todo el mundo y decide que solamente va a salvar a una o dos personas. Pero pues esto ya es algo que comentaremos un poco más adelante con nuestro invitado o nuestro especial. Ajá. En ambos casos. Y el especial lo pueden descargar por $1 en www.comicversus.org. Esto es ORG. Está bien. Otro comentario que fue bastante chistoso de Chris Sims en Comics Alliance, que, por cierto... Ah, sí. ¿No? Ese es bastante divertido desde el título que le puso a la reseña, ¿no? Sí. En mi planeta, ese es para Sax. O apesta. Lo cual no calza en español. Sí, lo cual es... El caseo de la película. Sí, que no es una S lo que trae en el pecho. Es un símbolo que en su planeta significa la esperanza. Sí. Pero pues, en fin, creo que aquí no hay sorpresas con la reseña. Después de ver ese título, pues uno sabe que evidentemente a la película no le gustó. ¡Tiene 400 comentarios! Sí, esta es una de las razones por las que Comics Alliance volvió. Es uno de los sitios más populares, de los que generan más interacción con su audiencia. Entonces esto era de esperarse, ¿no? Son comentarios en el blog, más todos los que han dado en la página de Facebook, ¿no? Entonces es algo de resaltar. Pero, pues sí, digo, con un título así no puedes esperar que le haya gustado. Entonces creo que eso nos hace pensar que no estamos en la minoría en este caso cuando se trata de la percepción que tuvimos de la película. Sí, yo tengo algunas ideas que son un tanto condescendientes respecto de alguna gente que le gustó. Debo decir que la película anterior de Superman la vi con gente que luego de mucho tiempo aceptó que efectivamente no le gustaba la película, y tengo la esperanza que se repita en este caso. Creo que puede que haya un poco de eso, de ganas de que te guste la película más que gusto de verdad. Pero eso es demasiado pretencioso de mi parte, interpretar lo que le gusta o no le gusta a otra gente. Espero tener razón. Vamos a ver qué pasa. Sí, yo comentaba con mis amigos, porque muchos de ellos también salieron bastante contentos de la película. Sigo sin entender por qué, sobre todo porque les por las cosas no me gustó, y solamente mueven la cabeza así, y me dicen, sí, eso está mal, sí, eso también, sí, eso también, y entonces, ¿por qué te gustó? Entonces, ¿qué fue lo que te gustó? Sí, no sé, yo en algunos de los casos lo entiendo por el carácter de las personas, ¿no? Los boys son a quienes rara vez tienen algo malo que decir de lo que sea. Entonces, no sé, a mí la impresión que me dejó es que va a ser algo similar a lo que pasó con Dark Knight Rises, ¿no? Que se estrenó, empezaron los comentarios y todo el mundo la alababa como una gran maravilla, y al paso de las semanas, cuando tuvieron tiempo de digerir lo que habían visto, o la volvieron a ver, o una vez que apareció en DVD, pues de repente fue, no, pues es que sí tiene muchas fallas, ¿no? Es que sí, hay cosas que no funcionan, es que sí es la más flojita. Entonces, no sé, pero yo anticipo que en el caso de muchas de las opiniones favorables de la película, estas son de las que se van a ir diluyendo un poquito con el tiempo. Pero pues, en fin, digo, la otra reseña de Comics Alliance, que es la de Andrew Wheeler, tampoco a él le gustó la película. Entonces creo que sí se empieza a notar un patrón que va tendiendo un poquito más hacia el lado de verla como un proyecto fallido y no como una buena película. Yo no leí la reseña que apareció en Weekend, pero tenía 4 de 5 estrellas, así que eso es una buena calificación. No tengo idea de lo que habrán dicho, pero no sé, hay que ver ahí cómo anda el asunto. Nos interesa saber qué opinaron ustedes de la película. Se trata, como decíamos, de un caso en que la opinión está muy, muy dividida. Así que nos interesa eso. Y teniendo presente esa idea, decidimos invitar a alguien a nuestro podcast, así que vamos a empezar la siguiente sección y dedicarnos al comentario de Man of Steel. Y recuerden que va a ser con spoilers, así que no haré la voz especial del robot de perdido en el espacio en esta ocasión porque no creo que alcance, pero todo lo que sigue en adelante es comentario de Man of Steel con spoilers, así que si no han visto la película, nos vemos en el próximo episodio y la pueden retomar en algún momento en que ya la hayan visto. Y ahora llegamos a la parte que queríamos comentar. Vamos a hablar de la película Man of Steel, esta vez dentro de nuestro podcast. Y tenemos un invitado especial, al señor Cristian Badilla del Daily Planet. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, hola, bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, aquí un comiquero insigne chileno que ha estado, bueno, que fue parte del staff de Comicverso. Me dé actualmente algo así como a 156 artículos de su columna. Más o menos, yo creo, sí. Creo que no va a llegar a los 150, estás cobrándole de más. Pero era quincenal la columna, han pasado 6 años, creo que son algo así como 26 por año, ¿no? Algo así, debe ser. Más los intereses y un par de reseñas de algún cómic que haya leído. Sí, puede ser 150 y algo. Ok, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Quería preguntarte primero que todo, ¿qué te pareció la película? Probablemente vaya contra los más fundamentalistas, pero a mí me gustó la película. La encontré bastante entretenida. Y la verdad, ¿vamos a hablar con spoilers todavía o todavía no? Con spoilers, con spoilers. Con spoilers, ok. La verdad, los cambios que hay, a mí me gustaron. Yo tuve esta semana he estado fuera de Santiago, entonces no he leído las reseñas ni las críticas de muchos comiqueros ni tampoco de críticos de cine, salvo algunas puntuales. Pero en cierta medida, a la gente que no le ha gustado la película, no comparto con ellos. Creo que la película fue entretenida. Ahora, también pienso en lo que yo soy un fanático regular y en el cine mis creencias se dividen en si la película es buena o mala, ¿no? No entro en detalles más grandes, pero la película la encontré buena. Creo que la historia estuvo bien contada, la forma como se contó la historia me pareció bastante entretenida. Creo que esta forma de contar la historia en que partimos con el inicio en Krypton y luego nos saltamos 33 años y cada vez que necesitaban contar un detalle o una forma en la que Clark, Superman, tomaba una decisión o pensaba en algo, hacíamos el efecto del flashback y se recordaba la vida en Kansas. Eso, qué es lo que trajo por medio que la película no careciera de media o una hora de escenas en Kansas que fueran un poco más aburridas, que fue la gran crítica que se le hizo a Superman Returns, que no tenía, que carecía de muchas escenas de acción al final. Terminamos simplemente luchando con una gran roca gigante al final de la película. Aquí hubo acción desde el minuto uno y eso se notó en el cambio. Ahora, evidentemente hay cosas que no me gustaron y son detalles en la práctica que puede ser la forma como se cuenta la historia, cómo ve el director o qué es lo que quiso contar, que hay detalles que yo no comparto en particular. ¿Cómo cuáles podrían ser? Probablemente lo que menos me gustó de la película era que en la escena final, en las escenas finales, no me refiero a la gran escena final, que es la que todo el mundo ha criticado. En las escenas finales resulta ser que, aunque parezca paradójico, quien gana la película, o sea, quien gana la lucha final son los soldados norteamericanos, no es Superman. Y normalmente ganan los soldados con la ayuda de Superman, y eso es una crítica que no solo tuve yo, sino que con los amigos que fuimos del Daily Planet a ver la película, un par nos llamó la atención eso. La gran. Ese tipo de cosas, generalmente cuando quieres utilizar al ejército norteamericano, que son todos los que no son actores, necesitas que ellos queden bien en la película. Si no tienes ese elemento de que ellos queden bien en la película de alguna manera, lo que ocurre generalmente es que ellos no te prestan el apoyo y tienes que entrar a hacer todo lo que tenga que ver con el uso de armamentos militares. Tiene que ser por CGI o conseguirlo de alguna otra manera. Entonces, como no hay ejércitos alternativos que estén al nivel de los norteamericanos, si no consigues al ejército estadounidense, está un poco ahí cojeando, así que siempre tienen que Sí. ajustarse a eso. Yo me imagino la cláusula cuando contratan con el ejército norteamericano, y la cláusula número uno de decir el ejército norteamericano debe quedar como los héroes de la película. Siempre he tenido esa impresión. Pero bueno, Sí, tiene que ser así. Por lo menos no tienen que ser los villanos, no tienen que ser los responsables de un genocidio injustificado. Claro, sí, injustificado. Justificado puede ser. En este caso no quedan como villanos, pero tampoco quedan tan bien parados, ¿no? Habla muy mal de los servicios de inteligencia y el hecho de que no puedan identificar quién es Superman o dónde vive, aun sí, a pesar de que les dice, vivo en Kansas, y que no, llevaron a su casa. Yo, a pesar de mi juramento que fue que no quería ir a ver la película al cine, descargué la versión pirata para tenerla más fresca para el día de hoy. Aunque a los que sean anti-piratería, la película la vi en sala XD, 3D, etcétera. Lo único que no compré fueron cabritas. Te perdiste la experiencia completa. Claro, me faltó eso. Así que estaba pensando en la escena final, una de las escenas finales, la penúltima en realidad, cuando está el general Swanwick y Superman bota el dron, el avión, no sé cómo, creo que dron le decimos en español, ¿no? Estos aviones no pilotados. Claro, claro, esos aviones espía. Lo bota y le dice que quiere averiguar dónde vive, etcétera, y es claramente una referencia a oponerse a este estilo de hermano mayor, de, como le dicen, el gran hermano que tiene Estados Unidos de la vigilancia de su propio ciudadano. Es decir, eso no corresponde. Y hay que acordarse que David Goyer es el tipo que escribió esa asquerosa historia de Action Comics 900 donde Superman renuncia a su ciudadanía norteamericana. Sí. Así que me parece que esa escena hay que leerla con toda la malicia del caso. Yo, mira, tengo mis dudas respecto a cómo se interpreta esa escena. Yo tiendo a pensar que sí, efectivamente hay esta acción del gran hermano del gobierno o de los militares en este caso, de saber dónde está Superman, pero es saber actualmente. A mí me queda la idea de que ellos saben perfectamente dónde estuvo Superman. De hecho, hay una escena donde dos naves van hacia Kansas y el comentario se hace en los radares. La gente que está al radar dice, dos naves se dirigen a Kansas. Y el tipo por eso después le dice, yo me crecí en Kansas. Yo no sé si tiendo a pensar que la identidad secreta de Clark es pública para el gobierno militar, no, o sea, para los militares. No tengo como segunda interpretaciones de eso. Es evidente. A mí me da la impresión de que no es pública, pero hace presumir que los militares norteamericanos son muy incompetentes si no son capaces de deducirla. Sí, claro. Me deja la misma impresión. Porque la cuida tanto como la cuida Spider-Man en The Amazing Spider-Man en la última película que se estrenó. O Batman en la de Tim Burton, que se sacaba la máscara cada 5 minutos. Claro. Pero claro, o sea, Lois lo llama Clark, no lo menciona como Superman. Y lo hace enfrente de los militares. Lo hace enfrente de los militares, la policía lo lleva a la casa de Marta. Entonces ya se expande un poco más la cantidad de personas que conocen o que pueden inducir que hay una relación, sin contar con que Smallville sabe entero que Clark tiene superpoderes. Claro, es una pequeña leyenda urbana de la ciudad. Que en este caso, más que Smallville, es not so Smallville, ¿no? Sí, pareciera ser. Sí, es una ciudad de mediano tamaño, ya no es Smallville. Sí, como que Villa Chica ya no le queda, es Villa Mediana. Villa Grande. Directamente tendrían que haberle puesto Kansas directamente. Sí. Yo lo que pude sacar de la película es que quiero comprar en Sears, quiero comer en IHOP, quiero tener un celular Nokia y quiero tener una cámara Nikon. Eres demasiado susceptible a la publicidad subliminal, ¿eh? Sí, es que no era tan subliminal. Sí, que en este caso subliminal no tuvo nada, fue bastante descarado. Yo no la encontré tan descarada porque, ¿saben qué? Honestamente, creo que ya estoy tan acostumbrado a la publicidad en las películas que ya pasa a ser un hecho más de la escena. No, ya ni siquiera me preocupa qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene. Después de Coca-Cola en Blade Runner, todo lo demás te da lo mismo, ¿cierto? Más o menos así. Aparte, y no existen otros cereales que no sean los Kellogg's, así que... Claro. Pero eso es así en casi cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Qué tantas marcas hay en otras partes? No, aquí hay más marcas, la del perrito, toca Mickey. No, las hay, pero realmente ¿quién las pela? Digo, vas al supermercado y seguramente encuentras todo un pasillo lleno de estantes de Kellogg's y en un rincón están amontonados todas las demás. Quaker. Hay una Quaker, sí. Sí, cuadritos. Okay, entonces, ¿a ti te gustó la película? Porque te tengo malas noticias, Alberto, y a mí no nos gustó para nada. Sí, pero ustedes no saben nada, por eso... su opinión no vale la pena. Yo aquí estoy por defender la película. No, ¿Por qué todos los fans de Superman recurren a la misma defensa? Porque somos una armada, ¿eh? Una defensa corporativa. Yo estaba pensando, Alberto, que en Krypton, junto con diseñar genéticamente a los kryptonianos, también diseñan genéticamente a sus fans para que le den dinero a Warner. Puede ser. Desde antes del nacimiento ya van predestinados a siempre dar dinero a Warner y decidir y defender todas las decisiones tomadas tanto por su brazo y la corporación cinematográfica. Si esto fuera como la política, los fans de Superman son los conservadores y está todo bien y hay que mantenerlo así. Sí, no, yo por acá tengo un amigo que cuando le empecé a enseñar a algunos de los fans que tenía con el guión, a todos trató de buscarles una explicación, pero me hacía pensar que realmente en Warner necesitaban instaurar los no price y dárselos todos a él. Mira, yo siendo súper honesto, o sea, la película entretenida, si el punto está en que al final de la película tú sales con esa sensación de que fue una película entretenida o no. Ahora, yo también he visto a fanáticos de Superman que se han quejado porque no tienen la misma sensación cuando vieron Superman la 1 al salir del cine. Y creo que eso no lo van a tener nunca, jamás. Jamás de los jamás. No, la mía no va tanto por ese lado, pero algo que sí me queda claro es que yo no vi una película de superhéroes. Es más, no hay un héroe en la película. Porque después de lo que ves, Kal es tan villano como Zod. Sí, digo, sí. Digo, entonces, no sé. Creo que mi problema es más con esa percepción. Y el tener un final donde veas que se le aplaude o se le recibe de una manera, me recordó un poco incluso a lo que pasa con Fantastic Four, ¿no? Donde tenemos un Victor Von Doom que realmente nunca se comporta como Von Doom y no tiene ningún plan malvado. Y por alguna razón todo el mundo trata como héroes a Reed Richards y sus amigos sin que haya una razón para ello. Aquí no se llega al mismo extremo, pero sí me parece que es un problema ese, ¿no? Que realmente no hay nada en la película que te haga pensar en Superman como un héroe. Salvo por el ataque al gobierno, o sea, al pueblo estadounidense, no, efectivamente no. Yo estaba pensando que la única persona que se preocupa de salvar Superman es el tipo que se cae del helicóptero y a Lois Lane. Sí. Y a su mamá. Sí. Su mamá y le dio la pataleta. A mí sí. Nadie me toca a mi mamá. Y salió corriendo. Mira, en el... Se me fue la idea, pero... Tiendo a pensar que cuando uno ve el personaje del General Zod, el tipo no es tan villano después de todo, salvo por este concepto que él quería destruir, transformar la Tierra en un nuevo Krypton. Pero el resto de todo, el tipo es un héroe. El tipo quiere salvar a millones de kryptonianos que están en la nave. Uno podría empatizar con este tipo de héroe. Yo creo que podría ser, pero... ¿A los millones de kryptonianos que mata Kal? Sí. Pero Kal falla en lo siguiente, mira. Yo estuve pensando... Tuvimos un conocido en la película y no es quien creíamos que iba a ser. Sí, es un Superman para el nuevo milenio. Entonces, no sé si el nuevo milenio requiere un Superman. Si ese es el Superman para el nuevo milenio, yo cuestionaría su existencia. Lo que pasa es que tú no sabes, pero Superman va a aparecer como cameo en la próxima Kick-Ass. Sobre todo ahora que quitaron al único que hizo decente esa película, ya no hay nadie que restrinja los excesos de Mark Millar, ¿no? No está Matthew Vaughn relacionado con el proyecto, entonces creo que eso no pinta bien. Bueno, volvamos a Superman. Oye, yo estuve analizando un poco la génesis de Zod y hay un pequeño problema con su plan maquiavélico de destruir Krypton, o sea, destruir la Tierra, que es el que voy a cambiar este planeta idílico donde todos tenemos superpoderes por un planeta arrasado donde todos vamos a estar, vamos a ser personas normales. ¿Ves? No es tan malo, no es egoísta, realmente no encaja en el molde del supervillano. Y los voy a matar a todos para... Bueno, eso sonaría como una postura sumamente comunista ahora que lo piensas y podemos volver a la analogía del estilo de vida americano contra el comunismo, ¿no? Todos iguales, aunque estemos en la miseria y no estemos muriendo, todos iguales. Sí, pero Zod es un super Hitler, en el fondo. Stalin. No, Hitler, porque la... Cuando tenemos la historia de Krypton y después cuando la vuelven a repetir para Superman, porque Superman no ve los primeros 20 minutos de la película, entonces después Jor-El se los tiene que contar. Está esta escena donde Jor-El está contando que cada kryptoniano ha sido diseñado genéticamente para un oficio en particular, para ser obrero, para ser ingeniero, para ser etcétera. Y que por lo tanto están predestinados, y que él no, porque él es un ser nacido de parto natural y por lo tanto tiene todo todas las posibilidades abiertas ante él y él puede elegir su propio destino, no como Zod, etcétera. Y él habla de Zod como el tipo, el monstruo en el que se transformó, que él va a elegir cuáles son los linajes que se van a expandir a futuro. Y habla a la vez también Zod de los linajes decrépitos de los gobernantes de Krypton. Entonces se da a entender aquí dos cosas, a mi parecer. Que los linajes decrépitos hay una especie de endogamia selectiva genética dentro de Krypton que ha producido la corrupción de sus gobernantes. Y por otro lado, él pretende tener una especie de supremacía genética determinando a través de la calidad de los genes cuáles son los que se reproducen o no. Entonces son el superhombre definitivo el que él busca crear a través de la selección dentro del códex de los mejores genes kryptonianos. Así que eso lo transforma en un super Hitler y eso es lo que él quiere implantar en la Tierra. Ya, interesante. Pero sí, buen argumento respecto a la forma de ver de Zod. Pero sabes que pienso que al final comparto un poco con Alberto que si tuviéramos que elegir a un dictador, yo me iría más por el lado de Stalin. O sea, entiendo la forma de análisis de esta separación de genes. Creo que es Stalin añadiendo el detalle de la pureza racial, ¿no? Claro, pero al final cuenta, ¿y dónde se cae? ¿Y dónde cae más en el stalinismo? En que efectivamente al final su plan termina siendo vivamos todos igual. Nosotros vivamos todos igual. Ahora, claro, también hay una brecha de años en que nosotros no te cuentan la historia, porque toda esta selección genética él la quiere hacer en Krypton, no la quiere hacer después. Sí, también la quería hacer después. De hecho, por eso se ponía Jor-El cuando él va a buscar la matriz genética, la nave, y Jor-El está peleando la inteligencia artificial de Jor-El con la que él está tratando de implantar en la nave. Le dice que él no puede elegir quiénes van a vivir y quiénes no, porque eso lo transforma en un monstruo, y él le dice que ya se aburrió de discutir con él y que va a eliminar a todos los seres humanos y que va a hacer lo que él quiere en este nuevo Krypton que va a crear. Ah, sí, claro, pero eso se aburrió de discutir. Eso respecto a los humanos. Ahora, también piensa que el gran protagonista de la película, que es el que es Jor-El en su versión computarizada, al final termina, tiene los conocimientos de este Zod antes de la destrucción de Krypton, así que uno puede hacer ese análisis de que la conversación la tiene en esos términos. Pero a mí me queda la idea como que los que quieren matar son a los humanos, ya lo que quiere es recrear Krypton. Probablemente tal vez después podría haber tenido este análisis de decir, bueno, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Bueno, tal vez a los artistas y a los comiqueros los habría matado a todos, ¿no? Probablemente a los fans que escriben artículos en el blog diciendo que no les gustó la película. Sí, claro, eso hay que matarlos a todos. Claro, Alberto y yo estamos en esa lista. Futuro. Eso nos convierte por default en héroes de cualquier evento de ficción, ¿no? Somos parte de la resistencia. Sí. Ah, buen punto. De vez en cuando nos gusta alguna película. Me puse con Alberto conversamos la semana pasada porque en estos viajes temporales que hacemos entre la grabación y la publicación de los podcasts. Hoy estamos a 23 de junio grabando, pero esto va a aparecer probablemente, si tengo suerte, a fines de esta semana, principios de la próxima más probablemente. Y mañana o pasado, es decir, 24 o 25, voy a publicar el especial de Man of Steel y de Superman que grabamos con Alberto, en el cual conversamos también de la película y que pueden ir a descargar por solo $1 a nuestra página. Entonces conversaba con Alberto y yo le dije inocentemente que solo no había visto tantas referencias respecto de Jesús como Mesías en esta película, y le dije dos que me parecieron evidentes, que era el tema de cuando va a hablar con el sacerdote y detrás está la imagen del vitral de la pasión de Cristo en el huerto de Getsemaní. Y ¿cuál era la otra, Alberto, que dije? No me acuerdo. La otra fue la de los 33 años. De los 33 años, y tú me añadiste la más evidente, que era cuando Jor-El le dice que rompa la muralla y le dice puedes salvarlos a todos, y él baja, sí, en la posición de crucifixión. Sí, ve hijo, puedes salvarlos a todos, y se tira de espaldas haciendo la posición de Cristo. Entonces creo que esa era la más obvia, que aparte esa escena aparte de creo que queda disfrazada porque te demuestra qué tan habilidosa es la inteligencia artificial de Jor-El. Okay. Porque va de una pregunta difícil, porque es cuando él lo confronta. Zod me dijo que tú mandaste esto y guardaste el código para poder acabar con la Tierra y reconstruir Krypton. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Lo hace que rompa la pared y dice, mira, ya va tu novia, ya salvarla, ¿no? Y evita contestarle la pregunta. No, no, pero le dice que tenía que vivir primero como humano para que él tomara la decisión por sí mismo, y que él quería que funcionara como un puente entre las dos razas. Pero lo que pudo haber sido la discusión ética más importante de la película, se le quita con, ah, mira, tu novia se va a morir, todavía puedes ir a salvarla. Sí. Bueno, el punto es que me puse a revisar el desarrollo de la película con esta versión pirata, y agarré el Nuevo Testamento. Entonces me puse a comparar punto por punto el desarrollo. Espérate, se cortó un poco. Sí, hay un río. No, lo que sé es que Comic Verso va a cambiar de nombre a Big Bang Theory. Ok, pero mira, la primera vez que Superman revela sus poderes en público en la serie, o sea, en la película, es cuando los niños están en el paseo de colegio y se van a morir todos ahogados y él los salva, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué edad dirías tú que tenía Superman en esa época? Probablemente tenía 8 años. ¿Cuánto? 8 años. Yo lo veo un poco más grande. ¿Qué dices tú, Alberto? Sí, yo también lo veo un poco más grande. Yo calculo que deben ser unos 11, 12, tal vez lo que sea, los primeros años del Junior High en Estados Unidos, ¿no? Okay, si ustedes toman el Nuevo Testamento y revisan la primera vez que Superman habla de la ley frente a los maestros, es a los 12 años cuando él se pierde en el templo de Jerusalén. Y llegan los padres a buscarlo y la gente le dice, mira todo lo que sabe y todo lo que conoce de la ley, y ellos lo retan y le dicen que tiene que esconderse hasta el futuro, porque en el futuro él va a estar listo para revelar su verdadera identidad al resto de la humanidad. A los 12 años, en la Biblia. Cuando llega cuando viene lo de la escena de la llegada de los criptones, podemos asumir, por ejemplo, que toda esta cuestión de, no sé, salvar plataformas petroleras, salvar gente por ahí, romperle camiones a los camioneros, se equipara con las bodas de Caná, cuando hace la multiplicación del vino. Cuando llega el Sol, Sol le dice que se entregue. Entonces él tiene su pasión de Cristo, él va a hablar con el cura y el cura lo convence de que vaya a entregarse con la humanidad. Él va y se entrega con la humanidad, entonces tiene ahí su pasión de Cristo, su noche en el huerto de Getsemaní. Va a entregarse a la humanidad a un tipo que lo juzga y que se lava las manos porque dice, me llegó la orden de que te tengo que entregar. ¿Quién es ese? Poncio Pilato, Harry Lennox, el coronel Swanwick. Va a la nave kryptoniana y empieza a sangrar, ¿cierto? Porque es expuesto a la contaminación de la nave, a la atmósfera kryptoniana, y por lo tanto se revela su debilidad, y en ese momento él sufre y tiene una alucinación en la cual es tentado por el demonio, Zod, quien le ofrece la posibilidad de ser el regidor del mundo, y él la rechaza, y dice, me voy a sacrificar por la humanidad, ¿ok? Ok. Entonces, ¿estoy alucinando o estoy... Yo creo que estás leyendo demasiado, ya la estás buscando de manera intencional, pero no habría que descartar el hecho de que sí algunas de ellas tuviesen realmente algún fundamento, ¿no? Pero sí creo que tal vez ya estás leyendo demasiado en algunas de las escenas. Hay ciertas similitudes, como de esos bíblicos que ve que está todo predestinado en la Biblia, estás más o menos así, pero... Entonces, para volver al cuestionario, al comentario que hizo hace unos minutos Cristian, solo por si le queda la duda, Esteban es Sheldon. Bien. Singa. Así que eso me llamó la atención porque, mira, a David Goyer yo lo considero un... mal escritor, entonces no me extrañaría que hubiese literalmente hecho eso, tratar de buscar paralelismo entre la historia de Cristo e irlos incorporando en la historia. Y no me costó mucho porque lamentablemente yo tengo educación católica, entonces todas estas cosas me las recordaba a medias, lo que pasa es que no lo he leído hace mucho tiempo, así que agarré la Biblia solo para confirmar que tenía razón, más que ponerme a estudiar la Biblia. Mira, probablemente dentro de las cosas que a mí no me gustaron, que mencionaba al principio, está este detalle. Yo entiendo el paralelismo que uno puede hacer, interpretar, respecto a la figura mesiánica que representa Superman, especialmente porque es creada por dos judíos, que en general para la comunidad judía... Y que eran inmigrantes. Pues sí, pero independiente de eso, para la comunidad judía uno... es mucho más, el referente del Mesías está mucho más cercano en sus obras de arte que la que incluso de los católicos. ¿Por qué? Porque ellos representan a este eventual Mesías. Nosotros, el católico, yo también soy católico, representamos a Jesús porque creemos en este Mesías. Pero bueno, independiente de esto, de hacer este paralelismo en la figura mesiánica, es una interpretación. Yo debo hacer una aclaración. Bueno. Yo tengo educación católica. Ah, sí, perdón. Soy católico. Oye, sí, no, yo me, creo que me considero todavía un poco católico. Algo me queda. Esta interpretación que uno hace de esta figura de Superman y uno, que uno podría asimilarla a la figura de Jesús, me gusta cuando uno hace esta interpretación. Si tú quieres hacerla bien, si no, no. Pero cuando te la refriegan en la cara, para mí es complicado. Porque me parece que es demasiado facilista al momento de narrar una historia, en cualquier formato, en este caso en el formato cinematográfico, me pareció demasiado facilista. Y esto está dentro de las cosas que a mí no me gustaron. Yo la verdad no hice un análisis tan profundo como el que hace Esteban, pero reconozco que lo encuentro bastante razón. A pesar de que nos estemos riendo en este instante, me parece una interpretación muy válida de la forma como se cuenta la película, y no me extrañaría que hubiera algo detrás en eso, porque facilita la historia. Pero como digo, o sea, no me gusta, no me gustó que fuera esta similitud. Los 33 años son innecesarios, mencionarlo de forma recurrente. Y la escena en el confesionario, no está en un confesionario, está en la iglesia, sí. Donde ha sido un símil como una confesión, cuando pide orientación al cura. Incluso pierde foco la imagen de Clark. Sí, y lo sacan del cuadro, lo sacan del centro de la imagen para poder apuntar al vitral. Entonces, al tipo que no le quedó claro, con esto ya es porque es un idiota, realmente. Sí, no, y además en esa escena no solo lo sacan de cuadro, sino la referencia que hace a la secuencia del huerto de Getsemaní, pues es justamente la misma, ¿no? Es en la víspera de su sacrificio cuestionarle a su padre la necesidad de hacer ese sacrificio. Claro. Entonces, sí, me parece que es bastante obvio. Y el sacerdote ahí le recomienda dar un salto de fe, y él lo da y lo traiciona. Básicamente. Ahora, a mí, yo te encuentro razón, Cristian, en que la película es entretenida si uno no la analiza mucho. A mí, como película en sí, no la encuentro fome. No es ese mi problema con la película cuando yo digo que es mala. Ya, no quiero que se entienda eso. O sea, si la película uno la ve sin ningún tipo de pretensión, sobre todo sin preconcepciones de Superman, probablemente la va a disfrutar mucho más que si uno tiene una idea clara de lo que espera del personaje y de lo que espera de una película de Superman. Para mí, y no sé si estarás tú de acuerdo, Cristian, porque tú eres más fan del personaje que yo, tú compras la revista religiosamente. Sí, soy de esos tarados que... Uno de los mártires. Tal vez ese es el problema. Los fans de Superman compran el título religiosamente y han llevado a Warner a tener la idea errónea de que la religión es el punto de ataque para vender al personaje. Sí, Chris Sims en su artículo de crítica de Man of Steel hablaba de que comparar a Jesús, o persona, a Superman con una figura mesiánica era el herpes de la cultura pop, que no había forma de sacárselo. Ok, puede ser. En el cuyo caso lo preocupante es de qué manera lo adquirió la figura, la cultura pop. Lo preocupante es la señora de Chris Sims, si tiene actualmente tiene herpes también. Pero entonces, para mí, la gran diferencia que tiene Superman, y creo que es una diferencia radical con cualquier figura mesiánica, es el hecho de que Superman no debe considerarse a sí mismo o verse a sí mismo como una figura mesiánica. Cuando Jesús es una figura mesiánica, él habla de sí mismo como el Hijo de Dios. Superman nunca haría eso, porque Superman se pone al mismo nivel que la persona normal que está al lado de él. O sea, él entra a una situación para ayudar, pero es humilde. Él no se pone por encima de las personas con las que está, ni cuando conversa, ni cuando discute, ni amenaza con la fuerza cuando no le quieren dar la razón. Entiendo yo así al personaje. No me gusta la idea de que sea bravucón, no me gusta la idea de que sea prepotente, no me gusta, por ejemplo, cuando él se va a rendir ante las fuerzas norteamericanas y lo hace... Tiene un gesto de humildad que es entregarse, pero lo hace volando, diciéndole que no lo provoquen, luego se quita las cadenas. Entonces, en el fondo, es una amenaza velada. No ejerce la fuerza, pero está diciendo... si ustedes me quieren hacer algo, la verdad es que da lo mismo, yo puedo salir de aquí en el momento que quiera. Que es más o menos explicar el punto de esto lo hago porque quiero, porque yo quiero, no porque ustedes me lo piden. Claro, claro, pero tal vez habría una forma un poquito más agresiva de hacerlo, porque a mí, por lo menos, la primera escena que a mí me chocó de la película fue cuando Superman salva a la gente de la extracción de petróleo y va y se roba ropa. ropa que él no necesita. Recordemos que Superman no le da frío, pero roba ropa. Ya, ok, no importa, se tenía que vestir, no iba a andar como Hulk caminando por la vida. Después llega la escena con el camionero y está todo ese gesto de él de contenerse, y luego la se tira al camión. Y ese gesto es, obviamente, a mí me parece contrario a esta lógica de Superman como un tipo compasivo, bondadoso. O sea, eso es un desquite indirecto, es una típica actitud cobarde cuando tú no puedes responderle a alguien en forma de agresión física, pero te vengas por otro lado. Superman sí tiene la posibilidad de responder en forma física a este tipo porque es un petizo sin superpoderes, pero como no quiere revelar su identidad, lo hace destruyéndole el camión. Y eso me parece tan mal como cuando va y le pega a Rocky en Superman 2. Ya, mira, yo tiendo a pensar que esa escena en particular fue un guiño a Superman 2 y a Smallville. Hay una escena en Smallville en que a Superman lo ha molestado tanto que... A Clark lo ha molestado tanto que al final el tipo agarra los autos y los coloca uno arriba de otro. Te tomo la palabra, Alberto y yo no sabemos nada de Smallville. Sí, yo no queremos hablar nada. hasta ahí quiero decir, es que en caso que los fanáticos de Smallville que siguen el DailyPlanet.cl quieren escuchar este podcast, tengo que darles un guiño porque mal que mal son buenos y leales seguidores, seguidoras. Especialmente, pero para que entiendan un poco de por qué estoy aquí. Pero yo creo que el guiño es ese. Yo creo que el guiño es un guiño más que nada. Ahora, piensa que, yo creo que puede ser que en esas escenas le falte un poco de aclaración en las películas y tal vez haya una versión corte del director o algo por el estilo. Pero no la hay, revisamos. Sí, Superman. Claro, que lo que está haciendo es un viaje de conocimiento. Ya. Y en cierta medida, y también probablemente vamos a tocar este tema seguramente en un rato más, tiendo a pensar que la película entera es la que determina cómo va a ser Superman Clark en el futuro con estos superpoderes en público. Entonces, es un personaje que es perfectible, comete errores, y este está dentro de ellos. O sea, de hecho, si uno se da cuenta en la escena, que es muy corta, pero pareciera ser que Clark tiene una relación con la dueña del local, o con la mesera, no sé qué calidad tenía ella, pero... Mesera. Es una mesera, pero por la forma como lo trata, pareciera ser que el tipo está mucho tiempo ahí. O por lo menos un buen tiempo como para llegar a tener una relación cordial con ella, tanto que se tratan de cariño o algo por el estilo. Pero yo creo que por allá debe ser parecido acá, que hay mucha gente que te dice, te trata de mi niño, de corazón, de amor, qué sé yo, pero que en realidad no existe una relación cercana, sino que es como un gesto de cariño solamente. A mí no me generó esa misma sensación, me dio una impresión de que era una serie de trabajos que él tenía en forma esporádica, que ese tal vez le habrá durado una semana, y él se va más que por la pelea que tiene, por la discusión que escucha entre los soldados. La semana es más que suficiente para tener una relación con la mina. Pero no un conocimiento profundo y detallado e íntimo de toda la vida de ella. O sea, no, pero sí, no, comparto contigo eso, no creo que sea más allá de... Aparte que el tipo se está ocultando, usa nombres falsos... Sí, termina siendo un eco de lo que veíamos en la vieja serie de televisión de Hulk, ¿no? Aquella protagonizada por Bill Bixby. Pareciera que son trabajos que toma de manera temporal hasta que en algún momento usa sus poderes y entonces se mueve a otra parte para evitar que la gente empiece a atar cabos. Así es. Que es un poco la premisa que había en Birthright, que da a entender Mark Waid de cómo él conoce el mundo y conoce a la gente. La diferencia de que ella está ejecutada por un buen guionista, no por David Goyer. Pero por lo menos... Esto va por lo de lo que tú comentabas, que a fin de cuentas lo que te da una idea de cómo va a ser el personaje de Superman es lo que te da toda la película. Pero lamentablemente, si tú tomas el todo de la película, a causa de que no hay un desarrollo de personajes como tal, si tratas de construir de dónde sale la personalidad de Cal a través de lo que ves en la película, no hay nada que te lleve a pensar que va a ser un héroe o el ideal al que uno debiera aspirar. Como menciona Esteban, tiene esos gestos, ese gesto de revancha con esta escena del tráiler. Momentos en los que parece que no le es tan fácil controlar su ira. Entonces, no sé, no me... Creo que esa es la parte que más mal sabor de boca me dejó de la película, ¿no? El hecho de que no hay un desarrollo de personajes que sea consistente para que por lo menos al final tengas algo cercano a lo que tú esperas que sea Superman. A mí me molestó la relación con Jonathan Kent en el sentido de que, para mí, esa es la figura, él y su madre terrestre, los que construyen la personalidad bondadosa de Superman. Y creo que eso es lo que no está bien tratado, porque todo lo que le enseñan los Kent durante los 30 años que lo criaron es a esconderse, no revelar sus poderes y dejar que la gente muera. Algo que él desobedece varias veces. Y paradójicamente lo obedece en el peor momento posible, que es cuando deja morir a su padre. Sí, básicamente su padre le termina diciendo: la última lección de Jonathan Kent es: tu identidad secreta es más importante que cualquier cosa, incluso mi propia vida. Su identidad secreta es más importante que la vida de la gente. Yo creo que Superman, al revés, pienso yo, si está en una situación en la cual tiene que revelar su identidad para proteger gente, lo va a hacer. No sé. Sí, después, yo soy de la misma opinión. Después inventa alguna excusa de esas de la Silver Age, de no, era un robot de Superman que se estaba haciendo pasar por Clark Kent, porque Clark Kent estaba secuestrado por la mafia, algo por el estilo. Luego con Superman 2 le va a dar un beso en la boca a todos y los va a hacer olvidar. Claro. Que es el superpoder de Superman. Aparte no. De los escudos de celofán y de los rayos blancos y de aparecer y desaparecer. Mira, la escena es muy irónica porque en minutos antes de que suceda la muerte de Jonathan, ellos están peleando, ellos están discutiendo y Clark se muestra como un joven rebelde, que incluso le dice: tú no eres mi padre. Y que lo primero que haga después de esta escena donde no se soluciona el problema, donde no se soluciona la discusión, es obedecerle. Y eso, pero sí, y ahí hay una mala caracterización de un joven. Un joven no haría eso. Probablemente se mantendría en su pelea y lo hubiera rescatado igual. Lo extraño de todo es que más encima el gatillo para que esto suceda es ir a rescatar al perro, lo que probablemente los animalistas hayan celebrado con vítores y champaña, pero es ilógico haber puesto la vida humana sobre un animal, sin contar además con que la lógica diría que, sabiendo los poderes que tiene, la lógica hubiera dicho que el mismo Jonathan, dentro de su sapiencia e inteligencia que demostraba tener, hubiera mandado al hijo. Nosotros entendemos que uno siempre, como cuando uno es papá, quiere que los hijos no hagan nada arriesgado. Pero estamos hablando de Superman, o sea. No le va a pasar nada. Yo creo que cuando estaba en la casa lo despertaba de un martillazo en la cabeza. Sí, claro. Yeah. Sí, no, y lo mencionas, esto es un error de lógica interna dentro de lo que ocurre, ¿no? Porque incluso cuando sale cargando a la niña y se acerca Clark a verlo y dice: ah, el perro está en el coche. Lo más fácil hubiera sido que Jonathan llevara a la niña al puente y Clark fuera por el perro, incluso si el tornado parece acercarse demasiado. Él siempre puede fingir que se esfuerza de más para poder alejarse con el perro, ¿no? Entonces, sí es una escena como que muy mal planeada y peor ejecutada. Sí, sí. Ok, yo eso quería llevarlo a lo siguiente. Yo le decía a Alberto en este especial que grabamos de Man of Steel, que pueden descargar por $1 desde nuestro blog, que me parece a mí que, por ejemplo, la escena en la cual lo muestran a él siendo agredido por los bullies cuando tiene como 12 años y él se contiene y el papá le dice que cómo está, habría sido mejor si él hubiese tenido una reacción como la que tuvo con el camionero, porque las escenas son casi una seguida de la otra. Tener una mala reacción cuando tiene 12 años, reaccionar bien ante el reto del padre, y después a los 20, bueno, a los 33, cuando está con el camionero, ahí contenerse, porque eso hubiese mostrado obviamente la progresión natural, que es que un niño no tiene la misma capacidad de control de sus impulsos que la que tiene un adulto. Uno esperaría, por lo menos. Entonces eso debería mostrar un crecimiento del personaje. Por lo menos a mí me parece que así habría funcionado mejor esa idea dentro de la película. Puede ser. Un crecimiento del personaje. Pero olvidas que no soy un experto en psicología ni nada por el estilo, pero olvidas que está la figura paterna. Entonces, tal vez el acto de aprendizaje no se muestra el acto de arrepentimiento cuando destruye el camión, pero cuando está con los niños, está su padre al frente. Y por lo tanto, y eso lo demuestran en un momento dado. Pero teniendo la figura de control, que es el padre, él hace este ejercicio de retenerse, que es lo que no hace cuando es adulto. O sea, en esos términos ahí no comparto un poco contigo, porque no hay una progresión, sino que es la lógica. Y si vemos la juventud de todos, probablemente muchos hicimos cosas a los 15 años, 16 años, 17 años, incluso ahora, que no hacíamos. Que no hacíamos cuando éramos pequeños, porque teníamos el control de nuestros padres y que nos arrepentimos de hacerlo. Yo lo encontré más normal, eso no le vi tanto, no me pareció tan grave esa que no estuviera esa progresión, a pesar de que sí me di cuenta de ello, pero pienso más por eso, pues está la figura de control del padre. No estando el padre, él ahora camina solo por la vida y por lo tanto no tiene esta figura que le dé consejo y es capaz de equivocarse y tiene que equivocarse para poder aprender. Sí, eso sí me parece, pero creo que habría sido una forma más redonda de mostrar una progresión de la enseñanza justo con la muerte del padre, pero de todas maneras en la muerte de Jonathan Kent podrían haber buscado alguna otra forma mejor. No sé si leíste el artículo que publicó John durante la semana, Cristian. Es la única cosa que leí, la leí hoy día de esto. Ya, hay una frase que me gustó de John, que era cuando él habla de Superman 1 y de que muere Jonathan Kent, él dice que la función que cumple esa muerte es mostrarle a Superman que a pesar de todos sus poderes, de todas maneras hay cosas que él no puede evitar, no puede controlar. Que es con la muerte natural. Claro, con la muerte natural de su padre, como fue en la primera película. Y me parece una muy buena, algo que no había pensado y que me parece una muy buena idea. Y claro, habría sido una forma más satisfactoria de cerrar esa idea con el padre, mostrarle que no es omnipotente por un lado, y dos, que hubiese ese crecimiento moral de parte de Superman a través de esa influencia. Y creo que el hecho de que el padre siempre le esté diciendo que se esconda y que no ayude a nadie y que deje morir a la gente, es la enseñanza incorrecta. Sí. Cuando uno vio el trailer número 3, si no me equivoco, que mostraban esta escena cuando Clark... ¿Cuántos trailers fueron? ¿Como 40? Creo que 42, para ser exacto. Como 20 televisivos, dos de Nokia, uno de 3, 4, 5, dos del mismo... Al principio eran dos teasers, uno que hablaba a uno, que hablaba a otro, no sé, eran demasiado, en exceso. Voy a jugar con adivinanza tirando un número al aire, pero estoy casi seguro de que hicieron 33. Más o menos. El número calza. Mira, tiendo a pensar que cuando mostraron el trailer, el número 3, que era el más conocido, está este ejercicio de que el mismo padre no sabía qué hacer. Cuando Clark le pregunta ¿y qué hubiera hecho? O sea, él ante la disyuntiva de si salvaba a los compañeros o no, decide salvarlo. Y el padre, con tal de mantener la idea de ocultarlo, le dice que tal vez hubiera haberlos dejado morir. En el tráiler se ve mucho mejor que en la película, porque al final en la película, o sea, en el tráiler te queda la duda de que uno especula un poco de cómo va a ser la película, y te queda la duda de este padre que, a pesar de que trata de saberlo todo y trata de apoyar a su hijo, efectivamente no lo sabe todo. Pero en la película no te queda esa sensación noble del comentario, sino que en realidad te queda la sensación de que a toda costa hay que ocultar al personaje, a toda costa hay que ocultar los poderes de Superman. Y eso está fuera de carácter. No, yo creo que el peor personaje fue Jonathan Kent. O sea, me gustó como participó, un personaje mucho más humano dentro de todo, pero tiene estos errores que nosotros de lo que conocemos al personaje. Ahora, también pensemos que nosotros nos criamos con la versión, por la edad que tenemos casi todos, tenemos la versión de Jonathan Kent que fue el creado por John Byrne, que tal vez es el personaje más noble de la historia del cómic. O sea, nosotros sí tenemos, y de hecho muchas de las críticas que se hacen a Superman es de fanáticos de ese Superman, del sí. creado por John Byrne. Que actualmente no es el que corre. Superman tiene los poderes que tiene, o sea, tiene la moralidad que tiene por una fusión de ideas, tanto kryptonianas como experiencias propias, como lo que le enseña Jonathan Kent. Pero hay que sacarlo rápidamente. Yo voy a citar... Pero no lo mató Jeff Jones en la saga de Brainiac, y se suponía que era la misma versión que había creado originalmente John Byrne. Sí, él lo mata. Sí, él lo mata, pero por lo mismo, había que sacárselo rápidamente. Y es la misma versión de John Byrne, pero actualmente no es la que corre. Okay. Y las premisas que se establecen en Superman son las de Jones. Tiendo a pensar que Grant Morrison no hizo mucho por cambiar esa parte. O trató y no lo dejaron. O trató y no lo dejaron, claro, bueno, eso ya es parte del... No, pero no vamos a especular sobre el organigrama DC en estos momentos. No. Sería como hablar de una fiesta, una discoteca llena de gente desordenada bailando, no tiene mucha ciencia. Sí, bueno, a mí... No podemos buscar un organigrama en donde la persona que pone orden es Von Harris, porque seguramente no hay un organigrama. Yo por último, cerrando un poco el tema de Jonathan Kent, estaba pensando mientras volví a analizar la película, cuando la volví a ver, que en definitiva... hay un problema que creo que es grave para el desarrollo de la película, que es el hecho de que cuando la madre anticipa que Superman va a ser un marginado de la sociedad, que lo van a rechazar, etcétera, todo eso se concreta. Superman efectivamente es un tipo solitario, rechazado, no tiene amigos, en fin, todo lo que hace la humanidad durante sus 33 años en que vive en el planeta Tierra es rechazarlo, maltratarlo, hacerle bullying, lo obligan a esconderse, a viajar de una ciudad a otra, etcétera. Entonces cuando llega Zod y él conoce su origen kryptoniano, ¿qué motivo tiene Superman para elegir a la humanidad por sobre...? O sea, tiene el motivo de que es la película de Superman y obviamente Superman no se va a dar vuelta y va a quemar la Tierra con la visión de calor y va a decir, ok, hagamos Krypton de nuevo. Pero dentro de ese desarrollo psicológico considero que esa progresión, el no haberle dado raíces humanas al personaje, tanto en una familia que lo único que le decía era escóndete, y no haber tenido amigos, pues él... La típica idea de Pete Ross, Lana Lang, acá no están, o sea, aparecen como menciones al pasar, pero no son amigos con los que él comparte y que le enseñan a tener cariño por la humanidad. Porque todo el mundo tiene experiencias buenas y malas en su crecimiento. Tiene gente que te trata mal y tiene gente con la que desarrolla lazos de amistad que te duran toda la vida. Entonces, esa es la parte que le falta desarrollar al personaje, creo yo, para que luego la elección de decidir entre la Tierra y Krypton sea más coherente. Y por último, creo que Superman está bien elegir a la Tierra, pero de ahí aniquilar la cámara de Génesis y matar a todos los kryptonianos es un poquito mucho, ¿no? Demasiado, sí. Tal vez la opción de Superman para elegir la Tierra fue el hecho que iba probablemente a tener sexo con Lois en una oportunidad pronta. Yo creo que existe una razón por la que Jor-El decide elegir la Tierra como destino para enviar a su hijo. Y tiene mucho sentido dentro de lo que pasa con la película, por lo menos se explica algo que ocurre después. Lo manda ahí porque sabe que ahí está la nave de exploración que lleva un traje con el logotipo de su familia guardado. Es cierto. ¿De qué otra manera iba a poder tener un uniforme si no era en esa nave que tenía ese traje guardado? Es cierto. Es la pura verdad. ¿Qué me dice? No había pensado en eso. Esa es una de las cosas convenientes de la película. Y la otra es que cuando se sube a la nave de Zod, vaya con la llave que se la pasa a Lois, que queda encerrada en un cuarto donde justo tiene un acceso donde enchufar la llave para activar a Jor-El dentro de la nave de los kryptonianos. Claro, porque todo el mundo sabe que en Krypton es una civilización tan avanzada que incluso las prisiones tienen acceso a internet. Sí, es como un wifi. Es como el wifi que tenemos ahora en todos lados. También las inteligencias artificiales de Jor-El están en cualquier sala de la nave. Es que deja el wifi, es una terminal que aparte tiene acceso de administrador y le permite instalar algo que va a modificar el sistema operativo. Son Windows. Sí, esos extraterrestres que no aprenden. Ok. Me entretiene comentar la película y creo que... No sé. Creo que a mí por lo menos me resuenan las palabras que decía Alberto en el especial que grabamos la semana pasada y que estamos vendiendo un dólar dentro de Comicverso, que es una oportunidad perdida, por lo menos para mi gusto. Estaba revisando las cifras de venta de la taquilla de la película y a la película le ha ido bien, ya lleva recaudado 283 millones de dólares. Pero en el análisis de la recaudación, la verdad es que bajó muchísimo de la primera semana a la segunda. Sí. La segunda semana son apenas 40 millones de dólares. Eso lo decimos entre comillas, porque sigue siendo bastante. Pero es un descenso muy rápido comparado con lo que comentamos hace algunos capítulos respecto de Iron Man 3, que se mantuvo con una recaudación más estable en el tiempo. Eso puede explicarse por dos cosas. Una, mucha gente fue a ver la primera semana, que es algo evidente, mucha gente fue a verla en sala XD, en 3D, claro, y sin cabrito, pero la gente no se la está repitiendo. Yo sí, evidentemente sabemos de mucha gente que ha ido y la ha visto 3-4 veces, que uno conoce, pero son fíjate que no fui una pura vez, no, al final no fui a verla, no. Ah, ya. pero no es como otras películas. Yo creo que por ejemplo Los Vengadores, mucha gente fue a verla más de una vez. No sé si con Iron Man 3 yo creo que no pasó tanto así, ¿eh? No sé si... Para recordar lo que recordó, yo creo que sí, la gente la fue a ver más de una vez. Sí. No sé, sí, mira, sabes que... Estaba recaudando con 1.207 millones actualmente Iron Man. La vine a ver mucho tiempo después, tan mala que... ¿No te gustó? No. Iron Man 3 a mí no me gustó, a Alberto le pareció que era la mejor película que había visto en su vida, pero a mí... No, tampoco. Es mucho mejor que Iron Man 2, la encuentro más o menos al nivel de Iron Man 1, y me parece una buena película, una sólida adición al universo Marvel cinemático. Claro, yo discrepo en lo de sólida adición y universo Marvel cinemático. Pero esto tú siempre llevas de contra a todo el mundo. A todo el mundo. Ahora estamos de acuerdo, Alberto. ¿Te das cuenta? Oye, Alberto. No puedo utilizar ese argumento cuando estás dándome la razón respecto a lo que estamos hablando de Man of Steel. Tendrías que haber aprovechado de decirme eso cuando estábamos analizando Iron Man 3, que de hecho lo hiciste. Lo hice. Pero en este caso es solamente para reforzar mi opinión. O sea, que también estoy. Que hasta Esteban estuvo de acuerdo. Alberto, déjame decirte esto. Sí, Esteban está muy cambiado. Me tocó estar con él y compartir con él en la Comic Con. Y lo vi levemente sonreír, y un par de cosas le gustaron, yo estaba impresionado. Sentí... Okay. Sentí... Te tengo una explicación, ahora vas a entender qué fue lo que pasó. ¿Sabes qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No tuvo que pagar la entrada. Es verdad. Es verdad, eso, ¿ves? Era fácil. Esos $14 me vinieron bien. Bueno, pero el evento de los 75 años de Superman, que con la gente de Daily Planet hicimos la semana pasada, logré que Esteban se colocara una capa y le saqué una foto. Es verdad, también es cierto. También me saqué una foto con los lentes de Clark Kent. O sea, incluso hasta hice la pose de la portada de Jerry Orwell. Okay. Está muy cambiado, Alberto, está muy cambiado. A propósito del evento de los 75 años de Superman, Cristian, no pude hablar contigo porque tuve que salir corriendo. Allá tengo un familiar que está en el hospital, no grave, pero tenía que ir a verla en ese horario, así que tuve que irme y no me pude despedir de ustedes. ¿Cómo analizan ustedes el desarrollo del evento? A mí me gustó bastante, encuentro que estaba dirigido específicamente a la familia, encuentro que hicieron un muy buen trabajo en desarrollar un evento de esas características para la familia, para que el padre fuera a presentarle a Superman al hijo. La idea de nosotros siempre fue esa. Nosotros hace 5 años atrás hicimos también un evento para los 70 años de Superman, y cuando organizamos los 70 años nos planteamos qué nos gustaría que nuestros hijos vieran, y bajo esa premisa quisimos repetir esto ahora. Coincidió que era... Que hicimos la celebración la misma fecha en que se celebra el Día del Padre acá en Chile. No sé si en otros países suceda que haya sido el domingo de la semana pasada el Día del Padre. Creo que fue internacional, me parece que sí. Ya. Bueno, entonces, coincidiendo con eso, lo planteamos que, claro, que la idea fuera que la gente fuera a participar. Y por lo mismo son actividades, si tú te acuerdas, eran actividades más, muchas de ellas destinadas a niños, especialmente en los horarios de mañana. Claro. La exposición, la gente dibujando en el suelo, la gente pintando. Pero nosotros la idea la planteamos así. Y aparte porque la Biblioteca Santiago, que es el lugar donde se realizó el evento, tiene muchas actividades destinadas a niños en esos horarios. Entonces, también tenemos que plantearlo en esos términos. Claro. Y encaja perfectamente en lo que ellos hacen y en las actividades que ellos hacen en esos horarios. Además, porque es muy difícil diferenciarse de las convenciones, de las actividades como al ñoño duro, al comiquero que es más duro. Y la única forma de abrir y que sea un evento abierto, tiendo a pensar que es así, hacer que sea un evento familiar, no algo tan cerrado, porque si uno se sienta y... Cosa que podríamos haber hecho charlas desde las 11 de la mañana en adelante. Algo más cabezón, pero así es. Claro, inmediatamente alienamos a la gente. Claro. Entonces, la idea de nosotros es que la gente que pueda pasar, que pase, si quiere sentarse a ver dibujos animados durante media hora, bueno, que se siente a ver dibujos animados. Y si después quiere quedarse a escuchar a la gente que va a estar hablando, se quede. Si no, se pare a ver las exposiciones, vaya a hacer las otras actividades que tenemos. O eventualmente enganche con las otras actividades que había ese día en la biblioteca. Entonces se crea una sinergia entre todas las actividades que hay, ya sea el teatro que hay todos los días sábados en la biblioteca, las salas de cómic, las salas de libros, y se crea una serie de gente entre todos nosotros. Hay una actividad que nosotros prestamos gente a ellos y ellos nos prestaron gente a nosotros. Okay. Esa es la idea. Nosotros quedamos bastante contentos, bastante conformes, especialmente porque al final fue una semana súper dura para todos en general. Nosotros, tú Esteban, sabes perfectamente cómo quita tiempo esto. Sí, Cristian está ebrio de falta de sueño. Sí, de hecho la noche anterior había que me había quedado despierto toda la noche. Pero hay un costo personal de tanto patrimonial, del gasto que nosotros tenemos, como de tiempo que invertimos en esto. Y es solo por el fanatismo. Entonces, al final de la jornada, cuando ya estábamos ordenando, nos encontramos con un panel que tenía escrito en tiza donde habían dos chicas que nos agradecían. Nosotros fue una emoción máxima que eso sucediera, porque al final nos dimos cuenta que si llegamos a una persona en esos términos, ya teníamos por pagado lo que nosotros queríamos hacer, que es un poco participar en nuestro fanatismo con el resto de la gente, y no solo con los ñoños, con todo el mundo, y que llegara gente que no es fanática de Superman, y que llegara gente que no conoce la página. Fui yo, por ejemplo. De hecho, pero que llegara gente que incluso no está relacionada con el cómic, entonces eso no nos agradó bastante. Me gustó el hecho de que ustedes lo enfocaran en forma familiar y que el público estuviese consciente de eso y llegara a compartir Superman como familia. Como familia, sí. Me gustó, sí, eso, sí. Que llegaran padres con hijos, familias completas con los niños allá a pasar el día del padre, por lo menos un rato a darse una vuelta por allá. Y no sé cuáles eran las expectativas de convocatoria que tenían ustedes. A mí me pareció que tuvieron bastante asistencia. Deben haber sido, no sé, unas 600 personas probablemente. De paso, sí. Pues al final habrán habido 200 personas fijas en el auditorio. Caben 184 personas, pero había gente a los costados y gente que se mantenía afuera. Y de paso, sí, yo creo que en total han pasado 600 personas. Nosotros, como la vez anterior, supusimos, calculando que hubo aproximadamente 300. Más encima nos tocó un día de lluvia la vez anterior, y esta vez no. A pesar de que fue una mañana bastante helada, no fue un día bastante agradable para que la gente fuera. Sí, yo creo que unas 600 personas han pasado. Y no, o sea, sí, yo creo que fue el doble la cantidad de gente que nosotros esperamos. Esperamos la misma cantidad de gente que la vez anterior, no más que eso. Okay. A mí, como te digo, a mí me gustó mucho y pasa también por entender eso. Obviamente yo soy un comiquero más avesado y me interesan cosas más... Obviamente esas cosas que no son masivas me interesan más a mí, porque las cosas masivas, digamos que las experimenté hace más tiempo, claro. Obviamente, entonces... Pero estaba también la idea de compartir con ustedes, tratando de no estorbar y de ver cómo se desarrollaba la actividad, y me gustó bastante y pude grabar algunos de los paneles. Vamos a ver si los puedo publicar, porque el ser tener diapositivas hace que sea un tanto difícil publicarlos como podcast. Sí. Pero bueno, hubo cuatro exposiciones, de ellas tres eran buenas, la otra era la tuya. Sí, horrible. Comparto contigo tu apreciación. No. Un chiste solamente. Bueno, la de Rodrigo, obviamente, que fue la que lo apuraron un poco porque se estaba extendiendo demasiado con la historia de Sigrid y Schuster. Pero... Y Churro, probablemente la más interesante, si claro. No pregunté a mí, yo personalmente la que más interesante. Pero no, bien, a mí me gustó harto, me gustó que hayan tenido la posibilidad de conseguir ese espacio. La biblioteca, la verdad, es que es bastante bueno el lugar, así, para realizar ese tipo de actividad o cualquier otra, comiquera o no, pero es un espacio muy muy bueno el que se consiguieron. Sí, y más encima está inserto este mes, la Biblioteca de Santiago está celebrando el mes de la ilustración, ya. Entonces hay otras actividades relacionadas con fanzine y con exposiciones de cómic, así que calzamos justo en esos términos con ellos. Yo me he estado dando unas vueltas por esa biblioteca porque estaba yendo en las tardes por allá, que me queda cerca, y tiene mucho cómic, así que les recomiendo que si no la conocen, que si no han ido y les queda la pasada, esto queda para los santiaguinos en Metro Quinta Normal, tienen que caminar unas dos cuadras hacia el sur desde el Metro Quinta Normal. Está el Archivo Nacional, la Biblioteca de Santiago, y tiene tres pisos, y todos los pisos tienen cómics. Ya, en la sección juvenil, en la sección infantil, en la sección adulta. En la sección adulta está uno de tus cómics favoritos, Cristian. Está Strangers in Paradise completa. Sí. Está Akira. Pueden encontrar incluso algunas cosillas subidas de tono. Bastante interesante. Y bien, había harta selección de cómics. Por supuesto que hay un descriteriado que agarró un cómic de Black Sad y lo recortó, lo cual me... me produjo dolor, así que lo tuve que ir a devolver, pero es interesante que tengan, por ejemplo, Black Sad, que es un cómic español de Guarnido, no recuerdo el escritor, hasta cosas clásicas como esas, así que es un buen espacio en general para los que tengan que leer, estudiar, qué sé yo, o simplemente sean ratones de biblioteca y quieran pasar un buen rato leyendo libros o leyendo cómics, es una alternativa bastante buena dentro de Santiago. Así es. Ok, Cristian, dime, ¿tienes algunos pensamientos de cierre respecto de Man of Steel? ¿Tengo algunos pensamientos de cierre? Sí, tal vez vayan a verla. Insisto que no es tan mala película como para no recomendarla que la vayan a ver. Fanático o no fanático. Fanático o no fanático. Hay ciertas críticas que uno podría hacer a la película y que en parte hemos hecho aquí. El final puede que lo sorprenda un poco respecto al personaje, cosa que no hemos tocado, no sé si quieren tocarlo, pero... Sí, dale nomás, si ya hemos derramado todos los porotos. Bueno, la gran crítica que la gente ha hecho es respecto a este Superman que mata. Uh-huh. Y la gran crítica que hacen es que el personaje que uno conoce como Superman no mata. Hay dos cosas. Superman ha matado un par de veces en el cómic y normalmente la carga moral que ha venido después de eso es lo que ha definido el personaje. ¿Por qué no mata? Uno dice y es, John también se hace cargo de eso en su reseña cuando hace su comentario, que me parece súper válido, pero... Sí, déjame hacerte una pregunta, Cristian. ¿Tú cuánta gente has matado durante tu vida? Personas, ninguna. Ok, Alberto, ¿tú cuánta gente has matado? Oficialmente ninguna. Ok, yo tuve que matar a 5 antes de darme cuenta que no me gustaba matar gente. No sé, ustedes creo que son un poco más conservadores, sabían de antes. Pues Superman tiene que matar a Zod para darse cuenta que no le gusta matar. Claro, pero tenemos que verlo desde la perspectiva en que el tipo se ve imposibilitado de hacer algo más. Ahora, la escena es un poco forzosa, evidentemente. Sí. El tipo ya han matado probablemente y Superman ha sido el culpable o algún también. Ha sido el torpedo que ha atravesado como 20 edificios que se han caído al suelo con miles de personas adentro. Dudo que no le haya caído un pedazo de roca, un pedazo de cemento a alguno de los transeúntes que iban ahí. Pero ya, vamos con las licencias narrativas y que eso no haya sucedido y que están a punto de matarlo. Entonces, si nos marcamos en esa escena y el tipo no iba a hacer otra cosa más que matarlo, no le queda otra. Porque el tipo ya no podía mandarlos a la zona fantasma. Sí, sabemos hoy día que la escena no era así exactamente y que eso también partía de la zona fantasma. Lo que te daba el beneficio de haber podido usar el personaje en alguna secuela, Superman 6 o algo por el estilo. Pero Superman 25. Claro. Pero no se hizo, simplemente no se hizo y es por la creencia extraña de que la película es una película de Christopher Nolan y no es de Christopher Nolan. Yo tengo este comentario. A mí me entrevistó una periodista, a mí y a Villa Chica, Manuel Báez del Daily Planet, nos entrevistó una periodista a la salida del estreno, y la pregunta recurrente de ella y a toda la gente que entrevistó era: ¿se nota el sello Nolan en la película? Y nosotros dijimos que no. Por supuesto, esa parte la editaron, porque ella ya tenía la preconcepción de que la película era una película de Christopher Nolan, siendo que en realidad yo veo más cosas del director, no veo que Nolan esté metido. Y con el paso del tiempo, uno se ha dado cuenta, y con todo lo que han hablado, salvo que hayan sido, que estén todos siendo políticamente correctos, tiendo a pensar que el famoso sello Nolan dice relación con la aprobación de un texto y la inversión tal vez de algo de dinero, y eso sería todo. Y con que aparezca su nombre. Yo creo que pasa por ahí mayormente, que su nombre vaya asociado, porque inmediatamente te genera algo de buena voluntad, teniendo en cuenta que la última experiencia con Superman, como esa gran película que fue Superman 4 o Superman Bosteza, tenían una mala disposición de parte del público, tal vez hacia el personaje en general. Obviamente esto demuestra que no, porque más allá de Nolan hubo un entusiasmo generalizado. O sea, yo fui a ver la película el día del estreno, a pesar de que no me invitaron a la band premier. Pero tenía ese entusiasmo, había un interés de la gente, y creo que el hecho de que hayan bajado las recaudaciones muestra que también puede haber, yo lo puedo interpretar así porque es la interpretación que le quiero dar, pero otra gente lo puede interpretar de otra manera. Hay una cierta decepción de una parte del público con la película. Yo he visto los debates en los foros y la verdad es que hay fans que son bastante, bueno, hay trolls, en uno y otro caso. respecto de que la película sea horrible y de que la película sea excelente. Pues no hay términos medios. Claro, y la verdad es que yo creo que la película depende mucho de cómo la veas, como decía hace un rato. Si eres un tipo que tiene algún conocimiento del personaje, yo fui con mi hermano no lee cómics, y a mi hermano le gustó, encontró que estaba entretenida, qué sé yo. Entonces yo creo que esa debe ser como la experiencia para la mayor parte de la gente, porque mi hermano no es un tipo que sea muy analítico con lo que ve, porque es como tú en el sentido de que o le entretiene o no le entretiene la película. Así que yo creo que para el público en general va a ser una experiencia relativamente buena. Pero creo que sin llegar a ser fan del personaje, al tener una preconcepción de lo que moralmente debe hacer o no hacer, a mí me empezó a causar ese tipo de conflicto, ese tipo de decisiones. Ahora me di el trabajo de analizarlo, obviamente ese análisis no lo hice mientras la estaba viendo, por algo se me pasó una de las obvias referencias bíblicas que tenía la película cuando hicimos el análisis en el especial de Comic Verso de Man of Steel, que está disponible para descarga por $1 en nuestra página. Pero no sé, creo que dependiendo del objetivo que uno tenga en la película, uno la puede disfrutar. A mí la muerte, encuentro que no está bien lograda la escena. Entiendo la idea y creo que lamentablemente la ejecución no fue la mejor. También me causa algo de curiosidad el hecho de que estén evacuando. Metrópolis la están haciendo mierda, como decimos acá, literalmente. Está cayendo una bomba gravitacional que está aplastando a la gente. Se están cayendo los edificios. Pero caen en la estación central de Metrópolis, que a todo esto es la estación central de Nueva York. Y la gente está en un día laboral común y corriente, anda caminando como que anda de turista por la ciudad, entonces eso igual es extraño. La reacción normal es que mucha gente se hubiera mandado a cambiar mucho rato antes. No habría, hecho, habría estado vacía esa cuestión, o habría estado lleno de gente tratando de arrancar, una de las dos. La misma escena. Hubiese sido como lo que vimos en Avengers en Nueva York, ¿no? Hubieses visto las calles llenas de gente tratando de salir de la ciudad. Exacto. Y es algo que no vimos. Exacto. Yo lo comentaba en el especial, a mí por momentos me queda la impresión. El especial $1 que hicieron, se pueden descargar de nuestra página. Ese mismo. me queda la impresión de que hicieron un rough cut de la película y de repente se dieron cuenta de que no tenía escenas con gente y agregaron una que otra de gente corriendo en algunas partes para cubrirse las espaldas, pero sí, sí me parece que el tratamiento que se da a la forma en que se evacúa o se intenta evacuar la ciudad no es el correcto. Está el caso del personal del Daily Planet que ni siquiera se quedan por el rigor periodístico de quedarse trabajando. Después están de que todos pegados a una ventana viendo la destrucción. Y solamente cuando el edificio viene por hijo ahí y les dice, okay, ahora no, ni siquiera el quinto. O sea, están ellos viendo la destrucción por las ventanas y hasta que se cae el edificio al lado y dicen, ¿saben qué? Ya vámonos. Entonces sí me parece que como que la película en algunos niveles no estuvo manejada de la mejor manera posible, ¿no? Respecto de la lógica, como diría actuar una persona común y corriente ante un evento de esa magnitud. Claro, uno sale arrancando. Aquí, sin ir más lejos, en Chile tenemos la experiencia del terremoto. Yo creo que una experiencia tan, obviamente estamos tratando de aplicar una lógica del mundo real a la ficción, pero pongámonos en el caso que ocurriera algo como eso. Uno sale arrancando de la ciudad lo más rápido que puede, con con los medios que tiene. Creo que eso no está bien reflejado en la película. La gente está como esperando que le caigan los escombros para empezar a correr. Eso es raro, ¿no? La gente no hace eso. Pero bueno, yo ahí tiendo a pensar que también es la falla del director. El director hace una buena película, pero no es el gran director que uno podría pensar en caracterización de personaje. No es el gran director, punto. No, debe de, sí, verdad. Es un gran director de segunda unidad. Lo dejas a cargo las secuencias de acción trabajando con un director más capaz al lado y serían un gran equipo, pero no es alguien que pueda tomar un proyecto por sí mismo. Sí, yo la verdad es que la aclaración, porque salió este artículo de Entertainment Weekly, me parece, un podcast en el que entrevistan a David Goyer, y él aclara que Christopher Nolan se opuso originalmente a la muerte de Zod y que Zod iba a caer en la singularidad. En la singularidad, es decir, un hoyo negro que va a atrapar a todos los kryptonianos. Sí, en esa singularidad. Y no atrapa ningún terrícola. De hecho, es bien divertido porque si alguien más me hizo ese comentario, pero en este momento no recuerdo quién. No es mío, pero en la película tú ves cómo empieza a absorber autos, edificios, escombros, pero la única que cae siguiendo la gravedad terrestre, superando la gravedad de la singularidad, es Lois Lane, para que Superman la pueda rescatar. Y cuando la empieza a rescatar, ahí lo empieza a absorber la singularidad y tiene que volar con fuerza para lograr escapar. Eso lo digo, ¿no? Para mí, uno de mis amigos decía que era un hoyo negro creado por los motores kryptonianos de disco, tenía una característica bastante particular, que era que solamente atraía a kryptonianos. Ok, pero atrae, si ustedes revisan la escena, atrae autos y escombros que son plenamente terrícolas. Exactamente. El punto es que... Lo que pasa es que los autos son kryptonianos, tú no sabías eso, creo. Fan de Superman, es como todas las teorías de Men in Black, que todos los avances tecnológicos de la humanidad son producto de los hallazgos extraterrestres. Claro. Alguien había encontrado algún pedazo de tecnología kryptoniana y de ahí derivan todos los motores y demás. Aparte, el desarrollo de concreto. Yo no sé si leíste la precuela, el cómic que fue la precuela, donde te cuentan que Supergirl está en la Tierra hace una buena cantidad de tiempo. Entonces es ella la creadora detrás de todas esas cosas. ¿Quién escribió eso? ¿Cómo? ¿Quién escribió eso? Fíjate que no me acuerdo en este instante. Memorable. Me marcó mi vida. Le di la rabia. Y me marcó mi vida, así que no... Está hecho como cómic corporativo y no tiene créditos. Sí, creo que era de... Salió... Lo entregaron a la gente por Walmart, no estoy seguro. Ya, ok, pero yendo al punto más preciso de la pelea con Zod, Christopher Nolan se opone, pero finalmente lo convencen de que era necesario mostrar una escena en la que Superman matara para crear... Explicar por qué a Superman no le gustaba matar. Y creo que... Hay dos cosas ahí. Christopher Nolan, si de verdad hubiese puesto su pie en la tierra, hubiese defendido su territorio, hubiese dicho no y no, y se acabó la discusión y punto. Y ahí yo hubiese podido elogiar a Christopher Nolan. El hecho de que se oponga al principio y luego dé el brazo a torcer, así que, bueno, ¿dónde está el mérito de él si en definitiva no logró hacer que primara su instinto original? Y en segundo lugar... Sí, sobre todo que lo que dice Goyer fue que al ver los argumentos que plantaban Goyer y Snyder, aceptó la escena. Pero entonces, en estos argumentos no le explicaron cómo iba a ser la escena, porque el problema no es que mate a Zod. Sí. El problema es la situación en la que se da, porque realmente no te crea el sentido de urgencia de que sea el último recurso. O sea, del mismo modo que le rompe el cuello, pudo haberle levantado un poco la cabeza para que tirara la visión calorífica más arriba, o pudo haber salido volando con él. Podría haberle roto el cuello antes de que atravesaran 200 edificios y mataran a no sé cuántos miles de personas. Y aquí hay otra cosa, estamos hablando de la visión. Digo, hasta donde yo me quedé, yo puedo mover la mirada sin tener que mover la cabeza. El hecho de sostenerle la cabeza realmente evita que él pueda dirigir a otro lado la visión. Pero... Siguiendo con el tema de la crítica, yo creo que eso revela la concepción que tienen del personaje y la razón por la que nunca me va a gustar una película que hagan Goyer y Snyder de Superman. El hecho de que para ellos requiera explicación que el personaje no quiera matar a alguien, implica que no entienden en absoluto el personaje de la manera que lo entiendo yo, por lo menos. Sobre todo que a mí me parece, al confiar con lo de oportunidad desperdiciada, creo que abarca muchas cosas, ¿no? Hablábamos de... Nunca tenemos la construcción moral que nos lleva a pensar... ¿De dónde sale este Superman? El hecho de que tengas como villano a Zod te daba el punto de partida ideal para mostrar la contraparte, ¿no? Superman no es superpoderoso porque haya nacido en otro planeta y sido criado en un entorno diferente, en este caso la radiación solar. Él es Superman por la forma en que fue criado, y el contraste te lo da Zod, que llega a la Tierra y adquiere los mismos poderes, pero debido a que tuvo una educación diferente, es una persona moralmente opuesta. Entonces, esa es otra de las cosas que me refiero cuando digo oportunidad desperdiciada. O las inmortales palabras de ¿cómo se llama Angie? El personaje, la comandante. Faora. Faora. En las inmortales palabras de Faora... Te marcaron, ¿eh? Sí, no, es que las tengo anotadas. Sí, siempre puedes ir parafraseando las inmortales. Claro. Ok, no las encuentro. La idea es que ellos no tienen moral. Sí, decía eso, espérate. ¿Dónde está, por la cresta? Yo lo puedo parafrasear, dice algo así como... Tú tienes un freno moral, nosotros no lo tenemos, eso te hace débil. En las inmortales palabras de la comandante Saora, el que posea un sentido de moralidad y nosotros no, es una ventaja evolutiva. Y la evolución siempre gana. Pobrecita ella que tuvo que decir eso. Es parte de esos mensajes psicológicos que hay en la película, porque imagínate, recordemos que le hicieron meterse al gimnasio durante 6 meses, lo cual le agradecemos para que tenga que decir eso en la película. Lo importante de ella era que peleaba y no que hablara. Era una mujer de acción. Okay. Sí, pero una buena muerte es su propia recompensa. Claro. Es la que se manda las mejores frases cliché. Bueno, las mejores comparadas con qué. Mejores, no sé, es relativo. En la película, no en la película. Estamos diciendo con sarcasmo, ¿no, Cristian? Sí, no sé, sí, también lo entiendo. Pero son las mejores palabras, palabras clichés de la película, si esas son las mejores frases de la película, pues esto solamente nos pone en el suelo el nivel de diálogos de David Goyer. Pero ya sabíamos que estaba ahí. Pero es que hay otra frase mejor. Cuando Sot dice, cada acción que tomo, sin importar qué tan violenta o qué tan cruel, es por el bien mayor de mi gente. Y ahora, no tengo... ¡Es Stalin! ¡Mi alma es lo que me has quitado! ¡Es Stalin! Hay que pensar, ¿Goyer gana plata por escribir eso? Y mucha. Sí, bastante. Ok, creo que... No, pero date cuenta de que nos estamos olvidando también de que hay un mensaje ecológico muy importante en la película. Cierto, Superman es el Capitán Planeta. Pues casi, casi. ¿Qué te pareció eso, Cristian? Eso de que ya no hay kriptonita, pero la principal debilidad de Superman es el smog kriptoniano. Es eso, sí. Me pareció la peor licencia. Pero viste cuando después de destruir The World Engine está ahí esperando que el sol lo bañe para poder salir volando rumbo a Metropolis. ¿No te recordó a Birdman? Aquel viejo personaje de las series animadas de Hanna-Barbera. Me recordó más al Capitán Planeta, porque el Capitán Planeta se ponía al sol y le brillaba el escudo que tenía en el pecho y ahí se le recargaba los poderes. Birdman hacía lo mismo, subía al cielo, se recargaba y bajaba. Sí, de cuando no lo arrastraba el águila hasta arriba. Claro. Exactamente. Aquí no veo un águila que lo hiciera. Claro, ahora lo bueno es que Superman tenía todavía fuerza suficiente como para estirar la mano, porque eso hizo que fuera más rápido la recarga. Es verdad. No, si estiraba la mano era más rápido. Fue como que extendió los metros cuadrados de su cuerpo para recibir radiación solar. Claro, se cuenta con Superman lo que hace, esa parte es graciosa. Es como cuando despliegan los paneles solares, absorben mucho más energía cuando están completamente abiertos que cuando están cerrados. Claro. Superman lo que hace es ir a luchar contra esta máquina que está al otro lado del mundo, pero la acción sucede en Metrópolis. Sí. Por eso es son dos máquinas. Una está en medio del océano y la nada sin hacer nada. La otra está en medio de la ciudad más poblada de Norteamérica, destruyendo edificios llenos de gente. Y el que decide hacer, bueno, ustedes encárguense de esta, yo voy a destruir la que está del otro lado donde no está lastimando a nadie. ¿Y eso algo que no... porque el protagonista verdadero es el ejército. Y también porque algo que no aclara el doblaje es que ellos hablan de que son slaves del World Engine, que es un término computacional para referirse a dos productos de hardware, que uno es dependiente del otro. Entonces, la máquina que estaba en Metrópolis dependía de la que estaba en el Océano Índico. Lo cual es idiota, porque forzado absolutamente antojadizo de parte del guionista. Bueno, pero es la explicación que te dan y que se pierde en el doblaje. Pero aquí tienes que recordar que el World Engine tiene forma de araña gigante. ¿Y quién de los productores ejecutivos de esta película? ¡John Peterson! Es un calamar. Ah, John Peterson, el de la famosa discusión con Kevin Smith. ¡Es una araña gigante! Sí. Sí, y hay un oso polar en una de las escenas a la distancia, entonces nadie peleó con él, pero ahí estaba. Entonces, creo que finalmente se salió a medias con la suya, una araña gigante en Superman y un par de osos polares. Y eso como conclusión nos lleva a que los arañas son los peores insectos. Son los todo porque son arañas. Son pero las arañas no son insectos. Sobre todo porque son arácnidos. Arácnidos. mis disculpas a todos los entomólogos. Okay. Creo que con eso estamos cerrando nuestro comentario de Man of Steel. La verdad es que me he divertido más con el comentario que con la película. Dos veces. Cierto, Cristian, te pedí si podías hacer alguna recomendación de un cómic de Superman. No sé si pudiste leer algo. Mira, no, más que leer algo, no voy a recomendar algo en particular. Perdón, no voy a recomendar algo en el sentido de criticarlo, pero sí voy a recomendar un cómic que está un poco dejado de lado de Superman, que aún se puede encontrar en trade paperback, y que eran los cómics de Superman de la serie animada. Ya. Personalmente, en la época en que se editaron, creo que era lo mejorcito que estaba saliendo de todos los números. Superman en general, para los fanáticos de Superman, siempre sabemos que siempre nos estamos quejando porque siempre es todo malo. Pero ustedes han dicho varias veces, somos tan burros que seguimos comprando. Así es. Pero la serie animada, los cómics de la serie animada eran historias bastante entretenidas, bastante simples, y que nos hacían recordar cómo eran los cómics originales de la Silver Age, que eran... Yo soy de la idea de que los cómics deberían, especialmente los cómics de superhéroes, muchos de ellos deberían todavía ser series destinadas para niños, fáciles de leer y que tú podrías pasar a tus hijos para que pudieran leer. Por lo mismo creo que han sido tan buenas series la serie los Tiny Titans o la del Superman Family Adventures. ¿Qué canceló de sí? DC. ¿Qué canceló? Sí, claro. Y la serie de Superman ha sido editada en trade paperback, lamentablemente no entera, uh-huh. en un formato más chiquitito. En Digest. En Diet, sí. Salvo la primera, los primeros 6 números, que el primero es escrito por Paul Dini y el resto son escritos por... Este instante, ¿se me olvidó? No, los de Miller son después del número 20 y algo. Pues Scott McCloud. Los primeros 13 números. Okay. Y el mismo Scott McCloud decía que esto lo veía como su trabajo de día y que el resto de los cómics eran, o libros que escribía, era su trabajo extra. Porque esto fue que le ayudó en un momento dado de su vida a pagar cuentas. Okay. Y fíjate que la historia era mucho mejores que la serie animada. La serie animada mostraba un Superman no tan poderoso para poder generar esta narración donde al personaje le costaron hacer cosas, y la serie animada expandió muchos de los conceptos que uno veía, o sea, perdón, en el cómic expandía muchos de los conceptos que uno veía en la serie animada, y como tal fue bastante bueno, y es bastante bueno seguir. Yo insisto que la gente podría comprarlos. Lamentablemente los números de Scott McCloud, la DC, lo está sacando actualmente en un formato a través de otra editorial, lo está sacando de un número en tapas duras, en hardback, aproximadamente cada número a aproximadamente a $20. Pero eso bastante qué ridículo. Horrible. Y no ha sido editado todo junto en un formato, ni en el formato Digest, ni en un formato trade paperback. O sea, es que, perdón, Cristian, que te interrumpa porque me gusta la recomendación, pero obviamente son cómics que están más destinados a niños, y un niño no va a comprar un cómic de $20, y un padre no va a comprar un cómic de $20 de ¿cuánto? ¿24 páginas? Así es. Pero probablemente, y ya esto es lo que quiero llegar, que si la gente comprara el primer tomo, que es el Adventures of the Man of Steel, se llama, y está en trade paperback, uh-huh, a un precio bastante barato, en el Book Depository está a $7.82. ¿Ya? Y el resto de los Digest, que están a precios similares, probablemente la DC se interese en sacarlo, toda esta etapa pendiente de sacar en compilado a un precio más asequible. Yo creo que probablemente el precio en estos del número 2 al número 13, que son los de Scott McCloud, lo están sacando en ese formato porque el artista genera tal vez al que sigue al artista McCloud, probablemente va a pagar más por su obra. Pero para los niños están las otras revistas y está la etapa de Mark Millar que ya está editada en Digest. Así que vale la pena leerlo. Como les digo, la gente que sigue la serie animada se va a sentir bastante conforme con este cómic, porque hay muchas historias que expanden mucho más allá de lo que se pudo ver en solo las 4 temporadas que se dio en la serie animada. Ok, con Alberto tenemos una teoría sobre Mark Millar. Creemos que fue suplantado por su hermano gemelo, que le puso una máscara de hierro y lo encerró en una torre. Pero esto vendría a ser de la etapa anterior a esa pelea mitológica que ocurrió en la familia Millar. Puede ser, lo que mientras más viejo se está volviendo de otra forma, ¿no? Puede ser eso. Eso, o aún, a pesar de que lo tiene encerrado, lo deja escribir algo de vez en cuando. Cuando la gente empieza a dudar si es él o no es él, claro, le pide que escriba algo de verdad. Ok, Alberto, ¿tú tienes una recomendación de que puedas hacer esta semana de Superman? Es de Superman, pero no es de Superman. Ok. Se trata de la de Mr. Majestic, publicada por Wildstorm hace unos 12 o 13 años más o menos. Es una serie escrita por Joe Casey, donde toma un personaje creado originalmente para los Wildcats de Jim Lee, pero en esta serie se desliga un poquito de toda la continuidad que plagaba el universo Wildstorm, particularmente del lado de los Wildcats, y lo que hace es contar historias que recuerdan mucho al Superman de la Edad de Plata, ¿no? Este Superman con poderes más allá de lo imaginable. Vamos, el primer número muestra que en un laboratorio científico que es el equivalente al Star Labs, descubren que hay una armada extraterrestre preparándose para invadir la Tierra, y esto a partir de que encuentran las naves exploradoras dentro del sistema solar. Estas naves mandan el reporte, y una vez que Mr. Majestic ve quiénes son los que van a invadir la Tierra, decide que no hay forma de detener esa invasión y que la única esperanza de salvar la Tierra es esconderla de estos extraterrestres. Entonces procede a cargar los planetas del sistema solar y acomodarlos de diferentes maneras, mueve los satélites, cambia las órbitas y demás, para que cuando aparece la armada y encuentran un sistema solar que no tiene nada que ver con el nuestro, consideran que hubo un error en la transmisión de datos, que está en el lugar equivocado, y se van. Entonces Mr. Majestic procede a reacomodar los planetas en su lugar. Esto pasa todo en un número. Estamos hablando de una historia de 22 páginas. Es a lo que me refiero con que tiene esa sensación como de un cómic viejito de aventuras. Aparte, los primeros números de esta serie son dibujados por Ed McGuinness, que tiene un estilo que en cierta clase de historias es como caricaturesco, tiene un aspecto así como en serie animada que le va muy bien a esta clase de historias. Los últimos dos números de la serie, que si no mal recuerdo duró 8 números, los dibuja uno de los dibujantes que ha ayudado a sobre los conceptos de Ion Flux, se pide a Canete, pero no recuerdo el nombre. Eric Canete. Eric Cañete. Exactamente, él hace los dos últimos números de esta serie. Y aparte de estos 8 números, que en cualquier tienda en línea deben ser relativamente fáciles de encontrar, hay una colección, un TP, ya está fuera de prensa, pero en algunas tiendas seguramente lo tienen disponible. Tiene como epílogo una historia aparecida originalmente en Wildstorm Spotlight, que era un título de antología de publicado por Wildstorm con diferentes personajes, que es una historia donde vemos a Mr. Majestic como el último ser vivo en el universo, al final del tiempo, y esa es una historia escrita por Alan Moore y dibujada por Carlos de Anda. Entonces, la historia no es precisamente de Superman, pero tiene un sabor tan a cómic de Superman que me parece que es mejor a muchos de los cómics de Superman que publica DC Comics. Ok, ¿y qué a mi recomendación? Esta recomendación los va a sorprender por dos motivos. Primero es porque es un cómic de Superman, y el segundo es porque es un cómic de Geoff Johns, que como saben es uno de mis enemigos declarados. Ok. Y es Superman y la Legión de Superhéroes, que es una historia que fue publicada en Action Comics entre el número 858 y el 863 de la revista, el año 2008. Esto viene de la época en la que Richard Donner había empezado a coescribir la serie con Geoff Johns, y Richard Donner se había ido ya de la serie y Geoff Johns quedó como escritor. En la serie de Superman me parece que en la misma época la había tomado originalmente, creo que Kurt Busiek con Carlos Pacheco, no sé si estoy de lo correcto, Cristian. Sí. Y la serie a mí me gustó mucho porque es un retorno a la Legión de Superhéroes que yo conocía, que es la Legión de Superhéroes de Paul Levitz y Kit Giffen, o ya para esa época con otros dibujantes como Greg LaRocque de los años 80. Pero la historia de la Legión de Superhéroes de esa época es un tanto confusa, pero para efectos prácticos, en 1988 se publicó una historia que se llamaba Las Guerras Mágicas, en la cual se cerró la etapa de la Silver Age y la Bronze Age de la Legión de Superhéroes, y se procedió a relanzar la serie en 1989 con un cómic coescrito por Kit Giffen con Tom y Mary Bierbaum, y dibujado por Kit Giffen, y en esa serie se reestructuró la Legión, se los presentó más viejos, etcétera. Todo lo que vino después de eso, que incluye versiones clonadas, las versiones alternativas de Mark Waid, etcétera, todo eso se dejó de lado y Geoff Johns retomó la serie como que los personajes hubiesen envejecido, pero a partir de esa historia de Magic Wars, porque está vivo, por ejemplo, un personaje como es Block, que muere en uno de los números de la Legión de Giffen del 89. Y la historia, la verdad, es que tiene varias cosas que les van a resultar familiares, porque el Superman de Geoff Johns está definitivamente inspirado en la serie, en las películas de Richard Donner, en la película de Richard Donner, y retoma muchos elementos de la Silver Age y reintroduce a la Legión de Superhéroes como parte de la mitología de Superman, que es algo que se dejó de lado post-crisis con el Superman de John Byrne. Y tiene los dibujos de Gary Frank, que, bueno, de repente tiene algunos ojos demasiado grandes que hace que los personajes parezcan psicóticos, pero en general es un tipo que dibuja muy bien, con un arte muy detallado, muy atractivo. A la mayoría les va a encantar el dibujo de Gary Frank, y aquí se luce sobre todo con las escenas de grupo de la Legión de Superhéroes. La historia presenta a Superman que necesita ayuda de parte de la Legión de Superhéroes y decide viajar al siglo 31, al año 3008, donde la Tierra cayó bajo el control de la Liga de la Justicia de la Tierra, presidida por un ex rechazado de la Legión, que es Earthman, conocido originalmente como Absorption Man, algo así, que fue uno de los tipos que trató de postular a la Legión y que fue rechazado por la Legión y desarrolló celos, etcétera, y ahí todo. Se crea una religión alternativa en la cual se habla de que Superman no provenía de Krypton, sino que era un terrestre, y que todos los elementos que representó Superman, que fueron comprensión, tolerancia, acoger a los extraterrestres, etcétera, son rechazados, y se crea una sociedad ultranacionalista y xenófoba que quiere deshacerse de todos los extraterrestres. Entonces la Legión de Superhéroes, al estar conformada mayormente por extraterrestres, es declarada como fuera de la ley y se las trata de acabar, y Brainiac desarrolla un plan que requiere la ayuda de Superman, quien había olvidado haberlos conocido, para poder recuperar el control de los planetas unidos y reinstaurar el orden en la Tierra. Esta serie fue bastante popular e inspiró una reinterpretación de la Legión escrita por Paul Levitz, que es la que se acaba de cancelar. Tuvo dos series escritas por Paul Levitz. En la primera de ellas, el personaje protagónico, el antagonista de esta serie, que es Earthman, es reclutado como miembro de la Legión de Superhéroes. Así que tuvo trascendencia dentro de la historia de la Legión al devolver una versión antigua de la Legión, lo cual también es bastante polémico porque tiró por tierra todo lo que estaba construyendo Mark Waid con la Legión de Superhéroes en la serie que lanzó junto a Barry Gibson por ahí por 2005, me parece. Que a todo esto es bastante buena también. Así que esa es una recomendación. Creo que los que sean fans de la Legión de Superhéroes clásica y de Superman se van a entretener bastante con la historia, a pesar de uno de esos típicos rasgos de un tanto marcados de Jeff Jones, con los diálogos, con las vueltas de páginas, con splash page, etcétera, que ya los que son lectores de él lo deben reconocer fácilmente. Y a la vez también es una buena reintroducción de la Legión de Superhéroes para los que no conocen a los personajes. Así que me parece una lectura bastante entretenida, con bastante acción y que les debiera gustar para que conozcan ese tipo de personajes. Con eso estamos cerrando entonces nuestro podcast. Quiero agradecerte, Cristian, por haberte conectado con nosotros y haber compartido tus opiniones de Man of Steel. No, gracias a ustedes por invitarme. Así que recuerden que Cristian escribe en el Daily Planet, donde se martiriza mes a mes con reseñas de Superman. Se inmola por todos nosotros. Yo compro, ustedes leen. Así que lo pueden seguir ahí. También las actividades que hacen en Daily Planet en www.dailyplanet.cl, junto con otros fans de Superman que no claudican en la lucha por el pay de manzana y el estilo de vida americano. Así es. Nosotros nos empezamos a despedir. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, en Facebook www.facebook.com/comicverso, en Twitter como Comicverso. A mí me pueden ubicar como Epedreros, Alberto como Albion2112 y a Cristian como @CristianBadilla en Twitter. Nos pueden escribir correos electrónicos a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Nos vamos a despedir con una canción. Esta vez le toca elegir a Alberto. Dime, Alberto, ¿con qué nos despedimos? Bueno, nada más quiero aclarar que la razón por la que me toca elegir fue básicamente el hecho de que se le ofreció la oportunidad a Cristian y la declinó. Se rehusó a participar con nosotros eligiendo la música, lo cual es algo bastante lamentable, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? No quiso colaborar. Se vea que sus preferencias musicales son muy tristes. No estaba dentro del guión. No, generalmente no está dentro del guión. Mi cantante favorito de Cristian Badilla es Alejandro Lerner y le dio vergüenza reconocerlo en público. Ahora empiezo a entender por qué esa necesidad de seguir consumiendo cómics de Superman, aun si no vale la pena. Tal vez todo esto sea solamente parte de un patrón, no sé, me imagino que ese puede ser el caso. Bueno, el caso es, ya que estamos hablando nuevamente de Man of Steel y que pudimos oír la voz de Chris Cornell en el soundtrack, se me ocurrió que pues podríamos irnos un poquito al pasado y poner algo de Soundgarden, no sé, me imagino que a Esteban no le debe molestar en lo más mínimo el tener algo de Soundgarden por acá, ¿o sí? No, ¿qué podría ser de Soundgarden? Pues tuvimos un agujero negro en la película, después de Superman viene el sol, sí. Pues ¿por qué no vamos con un clásico tan obvio como Black Hole Sun? Sí, me parece muy bien. Apoyo, si hubiera elegido la canción, hubiera elegido esa. Ok, y ustedes, donde sea que estén, en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos despedimos hasta otra ocasión, que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.